Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Ya iniciamos esta semana de matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos saludando a todos quienes se suman a la transmisión a través de la frecuencia modulada, a través de la señal online o a través de esta plataforma que siempre también recomendamos, se llama TuneIn. Aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares, en donde tú también puedes tenernos guardado en tu celular y poder escuchar cuantas veces quieras, desde donde quieras, a través de la señal online. Semana compleja, venimos del jueves, que fue el 21 de mayo, tuvimos transmisión especial de este fin de semana bastante largo. Estaremos hablando de todo lo que ocurrió durante estos días, lo que pasa con la situación de Rodrigo Áviles, lo que pasa en términos de represión, renuncia o no renuncia a Burgos, bueno, todos los detalles y todo lo que esté ocurriendo en la contingencia y en la atingencia lo estaremos revisando siempre acá, contextualizado y profundizado como siempre. No está Bolívar, como bien saben ustedes, viajó a un par de semanas un retiro allá en Argentina, le mandamos saludos desde acá y nos acompaña Amanda, porque Alfonso todavía no llega, así que saludamos a Amanda. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Llegará Alfonso? Esperemos que sí. Empezar allá a informar, obviamente, que es la labor de esta radio, y desglosando todas las informaciones que se tienen. Decir la verdad, no como, por ejemplo, la declaración de Carabineros, que decía que el niño, que Rodrigo se cayó solo y no por la acción de ellos. Sin embargo, reconocen el tema de Paulina porque ya la imagen es evidente. Como en el otro no hay una imagen tan evidente, no fueron ellos, obviamente. Sí queremos recordar en esta oportunidad que estamos en una época muy, muy noticiosa, toda la semana están ocurriendo cosas, la represión que ha sufrido el pueblo chileno ha sido terrible, las marchas estudiantiles a las que se han sumado trabajadores, organizaciones sociales, y todos los sectores de la sociedad han sido duramente reprimidas, y luego el 21 de mayo, con la cuenta pública de Michelle Bachelet, fuertemente reprimida. Y a cargo de un carabinero que queremos mucho, quienes estuvimos en el Movimiento 2011, Boris Raktivichus. Vamos a estar revisando precisamente todo lo ocurrido en el pasado 21 de mayo, tanto desde los antecedentes, desde las omisiones, desde las declaraciones, desde todo lo relevante en términos de dilucidar qué efectivamente ocurrió, qué hay de cierto, qué hay de mito. Han dado vuelta unos videos también que corresponden a años anteriores también. Incluso algunos dicen, lo que pasa es que están atacando a un carabinero. Están mostrando un video de hace 2 años atrás, más o menos. es parte de lo que se ha estado viviendo y, insistimos, que va a marcar la jornada que se vienen, que tiene que ver con mucha movilización, que tiene que ver con mucha... bueno, si hay paro, hay marcha de secundario, de hecho, ahora que se está llevando a cabo, es parte de lo que estamos viendo. Y saludamos a Alfonso, que ya está sumado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá mucho frío, mucha baja temperatura. Un saludo para todos. Y de lleno estamos comentando lo ocurrido, por ejemplo, el 21 de mayo. ¿Qué te pareció a ti, Alfonso, lo del 21 de mayo? A ver, el 21 de mayo sucedieron varias situaciones paralelas. Uno fue el discurso de Bachelet. ¿Pero qué fue lo paralelo, el discurso de Bachelet? ¿O fue la marcha? O sea, hubo cosas paralelas entre... Una cosa fue el discurso, el cual fue bien ambiguo en muchos aspectos. No dejó conforme a la gran mayoría. Y a la nueva mayoría, sí, obviamente. Y por otro lado, los acontecimientos que se sucedieron fuera de la cuenta del pública. Congreso. El hecho de Rodrigo, el hecho de Paula, son situaciones nuestro que... Nuestro compañero Joaquín. Fueron situaciones extremadamente graves. Uh-huh. El hecho primero de la actitud de Carabineros no es nueva, es corriente, bien común, de por un lado el lanzagua que tire el chorro a los pies, eso lo hemos visto en video en varias oportunidades, aunque ellos digan que no, pero están los videos, o sea, negar algo que es visible, eso por una parte. Y por otro lado, la agresión a esta niña en forma cobarde y después salía arrancando, así como delincuentes, es lo más horroroso que pudo haber habido. O sea, no solo la actitud matonesca y agresiva contra una mujer, sino que además en el gobierno de una presidenta, la cual fue presidenta de ONU, mujer. Entonces llama más la atención de que a las mujeres sean agredidas en esa forma dentro de su gobierno. Cuando hecho, Carabineros están bajo la dirección directa del ministro del Interior y el ministro del Interior está bajo la dirección directa de la presidenta. De hecho, el trato hacia las mujeres en la movilización fue terrible en general. Sí. A las mujeres las soltaron, las mujeres detenidas cerca de la, no sé, en la noche, muy tarde. Cuando a los hombres sí los dejaba salir, más, o sea, los soltaron más temprano. Y ella no, le hubo acoso adentro de las comisarías. Eso es bien común. Golpe. Claro. Y todo. Y bueno, en general, o sea, este hecho de Paulina Estay está graficado. Claro. Aparece. Hay y además que no. Había prensa, había mucha prensa de canales grandes. Claro. Entonces eso igual hace que al estar ahí, los periodistas igual se envenan más, porque están viendo que es una injusticia. Cuando no están ahí, que por lo general no graban la represión, no están presentes cuando hay represión, no les importa porque no lo ven. Claro. Y por otra parte está la situación de Carabineros, de que el día 21, el día 22, justifica y dice que no fue tan grave, que fue un empeñón, que esto. Dan mil explicaciones, pero no asumen de que ellos son responsables. Claro. Recién ayer, o sea, después de cuántos días, vienen a asumir de que ellos son los culpables. O sea, ¿dónde está la valentía? ¿Dónde está su hombría? ¿De que tanto se llenan la boca? Ahí los vemos, que cuando llegue el momento de asumir como honestamente se debe transparentar las situaciones, se asustan, salen arrancando, se esconden. O sea, ellos son una vergüenza. Uh-huh. Y son una vergüenza no solo para el país, sino que internacionalmente, porque estos videos salen en todos lados. Sí, y aparte hay que seguir justificando de que todos los estudiantes son delincuentes, que destruyen todo, que los capuchas, que esto, que lo otro, cuando en verdad en cada video que hubo, todas las detenciones iba gente común y corriente. Rodrigo Avilés era un cabro común y corriente. ¿Por qué le estaban tirando, por qué los estaban reventando con el agua de dos guanacos a ellos? Claro, pero y además, como bien dices tú, yo por lo menos he visto varios videos y en ninguno he visto a encapuchados que los lleven detenidos. O es muy raro, sí, ocurre, yo, pero es muy por raro. Por lo menos no vi, pero lo que sí vi, y muchos, que eran jóvenes que no tenían capucha, que estaban ahí presentes en la marcha. O sea, ahí hay también una situación de que, por una parte, tratan de justificar toda esta represión, toda esta demencia, con que, no, son los capuchas los que tienen la culpa. Ojo con ese tipo de discursos o de relatos. ¿En qué sentido? Porque quiere decir que si un niño está con capucha, es válido. Que termine inconsciente, que termine con un tego, que termine en coma en un hospital. Para ellos sí. No, pero es que cuando se hace esta precisión, ni siquiera están encapuchados, disculpa, ¿te da el derecho de que el que ni siquiera estaba encapuchado? No. Bueno, son personas. No, ojo, porque el otro día en la televisión estaban. Sí, por eso es súper importante. Es que el agregarle el ni siquiera está de más. Está de más. Porque son personas, al fin y al cabo. Se supone que están para disuadir. No están para reventarle la cabeza a nadie. Exactamente. Entonces, pueden estar encapuchados. La función se supone que Carabineros es disuadir y detenerlo. No reventarle la cabeza, dejarlo en coma. Y es ahí donde mucha gente termina, y por eso es parte también del discurso que hace la televisión, ¿cachado? Porque dice, no, el niño sí estaba pacíficamente, hemos descubierto, sí, él iba con sus compañeros. Y bueno, ¿qué pasa si el chico de una otra manera no iba así, qué sé yo? Iba tapado porque estaba la lagrimógena, iba tapado porque estaba tirando una piedra. La desproporción de la gente del Estado que sí tiene que obedecer protocolos, para eso le pagan también, para eso lo forman. Que decir, ya, ustedes tienen derecho legítimo a todo el que esté tapado la cara, reventarlo. Fíjate que también hay un tema en términos de esa discusión, no menor. Cuesta identificar al carabinero que fue, efectivamente, porque es que la verdad no tienen como identificación, cosa que corroboran los mismos periodistas, de incluso grandes medios, y lo otro que con casco y todo el tema es como que si fueran encapuchados. Claro. Exacto. No, sí, eso es cierto. No es como paradójico respecto al discurso que nos venden también. O sea, que por un lado hablan en contra de los encapuchados cuando los encapuchados son ellos. Sí. Eso es cierto. Ahora, el hecho de que sí, Carabinero habría identificado a los dos policías que agredieron a el caso de Paulina está ahí. A Paulina. El caso de Sala y otro, que era un teniente. Sí. Y otro, sí, también lo tenemos identificado. De hecho, se va a hacer una querella respecto a eso. Claro que sí. Pero, y aquí viene la señal que está diciendo la Amanda. Eso tiene que ver, ¿por qué? Porque eso lo registró un canal grande, en el caso particular de Chilevisión, en este caso, que, a cortar un poco la historia completa, también recibió agresión el periodista de Chilevisión. Exactamente. Y en ese contexto va increpa a quien corresponde, que en el oficial que está a cargo, y se encuentra más encima que una joya. Ojo, se supone que Vare Radkevičius está fuera de la institución. Se suponía que lo habían echado hace 2 años atrás. Ahí está en las calles. ¿Sí? A cargo de un operativo. Y lo otro, aclarar también, porque muchos dicen hay que democratizar la Fuerza Armada y todo el tema. Suena lindo. Me parece que sí, que está bien. Pero en el caso de Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior. De una decisión de carácter político. ¿Cuánto contingente va? No se le ocurre a Carabineros autónomamente. No. De hecho, es más, hay un comité de ministros, una vez que ocurre lo del jueves 14, recuerdan que hubo marcha, mueren dos chicos, el caso de Diego Guzmán y Ezequiel Borbarán, Hay un comité de ministros ese mismo día, a las 6 de la tarde terminan y refuerzan Valparaíso. Llevan más contingente, generan un dispositivo de seguridad alrededor del Congreso inédito. Y eso, esa orden no la da el general director de Carabineros. Esa orden es una orden, como bien dices tú, política. Es una orden que sale del Ministerio del Interior, porque de allí sale la determinación de cuánta gente, a dónde deben ir y en qué forma deben actuar. Por lo tanto, aquí el responsable directo es el ministro del Interior. Y si el ministro dice de que él está bajo las órdenes de la presidenta, entonces la responsable directa sería la presidenta de la República. Que con la mala suerte que tiene de asesor y que iba a confiar en su intuición de no mandar tantos carabineros, pero terminó haciéndole caso a los asesores, probablemente también que la responsabilidad está a los ministros. Si es que llega a los ministros. Fíjate que ayer no había hablado, por lo menos en términos públicos, Jorge Burgos, un tipo bastante conocido en la historia de la democracia, pieza clave en algunas cosas, vamos a estar conversando respecto a eso. Fue prácticamente una burla. De hecho, generó probablemente más reacción el hecho de que se refiriera a casi unos 30, 40 segundos al chiquillo Áviles. Haciendo gala también de que, bueno, mi hijo también marcha, pero tengo un hijo de Revolución Democrática. Me parece que todos los políticos ministros es pero requisito sine qua non tener un hijo militando en Revolución Democrática. Y más encima habla de negligencia. Acá no estamos hablando de negligencia. Estamos hablando de un cuasi delito de homicidio. Estamos hablando de que hubo la intención de hacer daño. No es así como, oh, lo pasé a llevar. En el registro de los videos que no se tiene. Porque básicamente también había un problema con la secuencia en la parte donde está el grupo de la uni por la vereda. Donde como hay mucha gente, entre medio también va Rodrigo. Lo que queda claro de las imágenes, y no cabe duda alguna, es que se apuntaba a los pies. Sí. Se apuntaba a desestabilizar, que lo hace constante y sistemáticamente. No estamos descubriendo la represión. La represión, mucha gente la está descubriendo, y conversaba con alguien ahí muy pro, como me decía ella, muy propaco. Me dice, pero sorprendísima con estas imágenes. Bueno, lo que pasa es que hoy día probablemente hay más celulares, hay más gente registrando. Llego a la conclusión que sí, po. La única diferencia hoy día es esa. Corría el 11 de septiembre de 1993. Ojo, 93. Bruno ya estaba ahí metido. Habían otros más, estamos hablando del tiempo de Kraus como ministro del Interior. El guanaco atropella a una persona. Ah, sí, me acuerdo. Un 11 de septiembre. Un viejito. Un señor ya de edad. Se genera la reacción. Salen y se genera el enfrentamiento. Carabino saca un arma. Un joven también cae muerto. Un balazo en la cabeza. En el cuello particularmente. Dos personas mueren ese día. A manos de carabineros. Era una protesta del 11 de septiembre donde se conmemoraba un aniversario. ¿Qué quiere decir recordar cómo empezó esta democracia? El 6 de octubre de 1988, día después, celebración del plebiscito. Recordemos que el plebiscito se celebró en la madrugada, porque de ahí que salieron los resultados, claro, pasó mucho. Pero las 2, 3 de la el mañana. 6 ya se celebró propiamente tal, el triunfo no. Bala, chico, 14 años, Luis Alberto Silva Jara, de acá, Villa Francia, balazo. Esa historia. Pero tenía a raudales, tenéis bastante, no son casos aislados. La represión es un tema sistemático y que tiene que ver con la protesta y que tiene que ver con la movilización de un país donde su élite eligió que no se movilizaba nadie más. Decisión que tomó Eduardo Benninger, decisión que tomó Eugenio Tironi, decisión que tomó Enrique Correa, Patricio Elwin, Enrique Kraus. Una decisión donde se dice abiertamente y concretamente hay que desmovilizar. Belisario Velasco. Hay que desmovilizar. La gente no se moviliza. Y se hizo todo lo posible para que no se movilizara. Y cuando se dice todo lo posible, es todo lo posible. Entonces, no estamos descubriendo la represión, pero hoy día la represión ya no puede ser tolerada, porque también hay 25 años que te dicen, oye, esperémosla porque gradualmente, y hay gente que anda con la gradualidad para acá y para allá, y que todo lo que piensan que hay que hacer las cosas al tiro son unos irracionales. Todo el que piensa que el que Michelle Bachelet haya dado lo mismo que ofreció Piñera es bacán, porque lo dio Bachelet. O si no, es gradualidad. O sea, si no, estáis pidiendo demasiado. Porque decir 60% para el sector más vulnerable es exactamente lo que propuso Piñera durante su gobierno. No nos vengan a mentir acá. 60% el más vulnerable. Estamos hablando de alrededor de 200.000 personas en términos de los sectores más vulnerables que accederían. Y como son más encima de la Universidad del CLUCH y de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica, baja. Porque no todos entran a la Universidad del CLUCH, menos viniendo de colegios de la periferia municipales. Por tanto, los sectores a los cuales terminas financiando a través de becas, porque la única manera de que gratuitamente se entre es con gratuidad universal establecida como derecho, y eso implica una reforma constitucional. No ha habido hasta el momento ninguna reforma constitucional. Está ofreciendo lo mismo. Es más, les digo así una cosa casi de pesado: Piñera ofreció más gente. Piñera ofrecía alrededor de unos 300.000 en la primera pasada. ¿Y estos son como 1.500? No, estos son alrededor de... El número en términos estrictos eran 270.000 de un universo de eso. Pero en estricto, en precisando, y hay algunos han hecho ese ejercicio, no pasáis más allá de los 100.000. Con los requisitos que tiene. El otro día traté de hacer el ejercicio de ver a cuánta gente le iba a llegar este beneficio, y no están las estadísticas, pues. No, porque tenemos un INE ojo, que en términos oficiales se está ocupando el censo anterior. El del 2002. Claro, no, sí. el que pasó. Si el que pasó no sirve, pues. De hecho, por eso se está tratando de hacer ahora y todo lo demás. El 17 seguramente se va a hacer un censo nuevamente. No, pero gente que criticó el tema de Piñera, lo más re feliz con el anuncio de Michelle Bachelet el otro día, y uno quedaba para adentro. Y por eso también, ojo, ahí la Confecha empezó a meter charla y decir, ya, si seguimos igual que el 2014, vamos a terminar igual de edad, marcando ocupado como lo terminamos el 2014. Que recordemos que el 31 de enero se termina ya aprobando... de este año me refiero, la ley de inclusión escolar, que lo que hizo fue fortalecer al mercado educacional en el mundo de primario y secundario en términos de educación, porque eso es lo que se hizo. El Estado se va a hacer cargo ahora de la plata, ya sí, para asegurarle el negocio a los sostenedores, sí, para asegurarse a los negocios a los que tienen ya negocio en la educación. De hecho, eso es muy raro, porque al final... Porque debió haber potenciado educación pública, precisamente. No, es que claro, ellos dicen están caminando hacia la educación pública y que todos los colegios pasen a ser estatales y no municipales, pero lo que está haciendo es va a ir pasando, reemplazando lo que pagan los padres por el Estado. Por el claro. Estado va a ir reemplazando lo que pagan los padres. Pero me imagino yo... porque no he visto cómo va a ser el método, que va a ser la misma cantidad de plata que pasa a los padres, además de la subvención previa, la subvención que ya tenían los... Ahí está la discusión, porque quieren quitarle la subvención. Entonces ahí está el disgusto de parte de, sobre todo, Renovación Nacional. Alaman ayer hablaba acerca de la situación, de que eso era uno de los puntos que a ellos les preocupaba y que no estaban de acuerdo con la reforma educacional. Entonces el asunto... Pero Alaman, lo que está haciendo ahí asunto, es mentir. Pero sí sabemos, porque el asunto en el fondo va a ser de que la gente, por ser, tú tienes a tus hijos, ya... estás pagando, qué sé yo, 200.000 pesos por cada hijo. En un particular subvencionado. Ya, claro, sí, de eso estamos hablando. El padre no paga más. El Estado paga esas 400 lucas por esos dos niños. Pero además de eso, el colegio puede decir, no, es que este año subimos la mensualidad, pues. No son 200, son 250 por cada caso. Y eso no lo dejó establecido concretamente el proyecto de ley, que de hecho se discutió en la comisión. ¿Qué pasa cuando se cambien los aranceles? Porque hay esto corre para los colegios particulares subvencionados, no para los colegios particulares, sí, que no, pueden poner lo que quieran, no se les tocó. Miente a la mano, y te lo pongo un ejemplo concreto. ¿Dónde está la Confepa? ¿Dónde está la asociación de colegios particulares subvencionados, que es lo que ponían el grito en el cielo? ¿Están cagados la risa? ¿Quedaron todos contentos? Claro, porque de parte lo que les dijeron, o sea, en términos concretos, la ley de inclusión escolar es, a ustedes les vamos a pagar. Y hay un rango, hay algunos que cobran mucho, por tanto, claro, va a haber una gradualidad, y otros van a entrar como al tiro, y más encima van a poder hacer una especie como de CAE, donde entran los bancos y van a poder comprar los establecimientos y quedan a cargo suyo. Ustedes pueden hacer ese hacer, el Estado no se va a meter, solamente se va a asegurar de, y es lo que se dice, y no se sabe cómo se va a hacer. Se dice la superintendencia, vayan a preguntar a los funcionarios del Ministerio de Educación, que crearon el tema de la superintendencia de educación, que lo discutimos acá en un programa en vivo, con ellos, en el momento de decir, ¿cómo se va a fiscalizar? Si hoy día no se puede fiscalizar, y quieren que fiscalicemos a todos los colegios particulares subvencionados del país, para ver que estén ocupando efectivamente la plata en educación. No lo hacen ni las municipalidades, lo van a hacer los colegios particulares subvencionados. Recordemos que la mayoría de las municipalidades en Chile ocuparon la plata de educación por otras cosas. Claro, sobre todo para las campañas. Se hizo una investigación tremenda, el Consejo de Defensa del Estado, Contraloría se metió, gastaron 1.500 millones en investigar, terminaron corroborando que efectivamente este, habían ocupado y desviado plata a los fondos, que hicieron un perdonazo en el Congreso. Claro. Todos perdonados. Ojo, correspondía a cárcel incluso. Pero, o sea, no tanta, pero cabía el tema de que la municipalidad efectivamente se habían desviado fondos, que eran fondos, particularmente el fondo CEP, de lo que tiene que ver con la educación preferencial. Por último, y un acuerdo mínimo político súper transversal, nadie se tiró mierda, no, estamos todos de acuerdo, ¿para qué? No. Entonces, si los municipales están en manos de todos los sectores políticos, por lo tanto, a todos les afectaba de una u otra forma. Entonces, al final, tú mirás y decís, bueno, se está asegurando un negocio. A ver, cuando se salió a las calles, era contra la educación de mercado. Eso, no asegurarle el negocio. Pues es como lo empezaron acá de Chile de lleno, se alegan, me decimos, regían subvención para contratar gente. Pues, bueno, ¿dónde te has visto? Y el libre mercado, que tanto alegan y que la gente lo quiere todo gratis, a ellos les subvencionan. Y eso es parte un poco de este descontento que ya empieza a verse, porque ¿qué es lo nuevo bajo el sol? Que se empieza a descubrir cómo funciona el engranaje. Eso es lo novedoso para algunos o para muchos, porque probablemente hay gente que dice, sí, yo sabía. Otro dice, esto se sabe hace tiempo. Por ejemplo, ahora el gerente de Corpesca, el grupo Angelini, vamos a hablar un poco de Angelini, el jefe de jefe, reconoce que, recordemos que el gerente cae por el tema del Martizasi, que pierde el favor de los partidos políticos, se pelea con la alianza, tenía un cupo a ellos, se agarra chuchas con Evelyn Matei en una reunión, ¿se acordarán ustedes? Bueno, y queda tirada y la dejan caer. El tema es que ahora se está arrastrando a más gente con eso. Por ejemplo, el senador antidroga, anticorrupción, Jaime Orpiz, del norte del país. El ex gerente de Corpesca dice que Jaime Orpiz era hombre de Corpesca y que recibía un sueldo mientras duró toda la tramitación de la ley de pesca. Va a votar a favor. Ahora la pregunta es, ¿por qué este gobierno no ha echado para atrás la ley de pesca? Que, dicho sea de paso, lo dejó más que entrever durante campaña. Es una ley espuria. Se acaba con mal arte. Y ahí, bueno, tení de los dos lados, de los dos bloques, gente. Se vendió, de hecho, Casio Fulvio Rossi, que llevó gente pagada por las pesqueras si no se pasar por sindicato apoyándolo, para que votara a favor de la ley de pesca. Y votó a favor de la ley de pesca. Entonces, lo que se está descubriendo acá es cómo funciona el engranaje, cómo funciona la madeja, pero más allá de eso no hay mucho nuevo bajo el sol. Cabeza a reventar la marcha y siempre. Lamentablemente. De hecho, esto de que te tiran el escudo encima, Sí. Es súper común. La gente siempre se saca la cresta con ese tipo de cosas. Solamente que ahora estaban las cámaras de Chilevisión grabando eso. Claro. Y aparte que la repre les tocó a ellos también. No fue solamente que estaban ahí porque estaban grabando, sino que también a ellos también los golpearon. Y por eso lo muestran. Pero si no hubiera sido así, no... O sea, el castigo a los pacos que están involucrados va a ser más que por haber golpeado a estas dos personas o pues, a esta niña en particular, va a ser porque agredieron a los periodistas. Exactamente. Porque eso le trae complicaciones a nivel nacional y también internacional, porque la gente lo ve en otros lugares y dice, pero ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué forma de actuar de carabineros en Chile? Entonces, eso es una mala imagen. Sí. Pero bueno, uno ve, cuando uno trabaja en términos de analizar ya hecho y más fríamente el término de lo que ocurre en términos de política contingente, y venimos diciendo hace bastante rato que se está repitiendo fórmulas, recetas, ya aprobadas por Michelle Bachelet. El caso de Jorge Burgos es lo mismo. El primer gobierno, cuando empieza a tener ciertas complicaciones, llama a Belisario Velasco. También un demócrata cristiano, también vinculado a la oficina, también un tipo que sabe quebrar movimiento. Aparte se llama Belisario. Ya, eso es terrible. Puede ser gracioso eso. Pero... Jorge Burgos, que para algunos llega a ser un poquito más progresista que Belisario Velasco, yo todavía digo, explíquenme en qué parte, es la misma línea, una misma doctrina. Porque, a ver, hubo una decisión, insisto, política que decidió un actuar. Porque el caso de Rodrigo Ávila o el caso de Paulina Stay no fueron aislados. No fueron la excepcionalidad de... No, fueron los más graves dentro de todos los que fueron golpeados, porque fueron más de 22 los golpeados. Fueron los que llegaron más de extrema gravedad, pero llegaron otros que tenían... Había un chico que tenía el impacto de una lacrimógena en la cabeza. Otros que llegaron ataliados. Porque le molieron la cabeza. El director del hospital Juan Castro reconoció que solamente al hospital, heridos tras las marchas, y no eran carabineros, eran 20 personas. Claro. Sin contar los que llegan a otros postas y que... Por ejemplo, habían chicos en Villa Alemana, habían chicos en algunos en postas, una especie de consultorios que llegaron hasta allá. Lo sabemos porque ellos mismos nos enviaron información desde ese lugar, con las fotografías, con los documentos y todo lo demás. No estaban en el hospital Van Buren, que de hecho, sea de paso, estaba colapsado ya en ese rato. Es parte, insisto, de... lo que ocurre. Bueno, durante esta mañana, movilización afuera del colegio Liceo Darío Salas, y en este momento hay barricada en Tarapacá con San Ignacio y en Tarapacá con 18 también. Hay movilización a eso de la 11, se citaron algunos secundarios para marchar hacia el sector, si no me equivoco, de Plaza Italia. Se anunció ya movilización para el día jueves de esta semana contra la represión. Se está pidiendo la salida también de Jorge Burgos como ministro del Interior, de ahí para abajo. También se pide la salida de González Llure, que es precisamente el general director de Carabineros. Tiene su pasado también ahí en términos de derechos humanos, que siempre ha pasado piola, que tiene que ver con la muerte de un muchacho de 14 años en Pudahuel durante los últimos años de la dictadura. Estamos hablando de la década de los 80. Pero bueno, a nadie le importa mucho, no ensuciemos el tema de derechos humanos, bastante complejo. ¿Qué pasó durante el fin de semana también? Llegaron a un acuerdo, por lo menos los huelguistas de Rancagua, que era donde se había concentrado las negociaciones. Cabe precisar, sí, que hay algunos huelguistas que todavía están revisando y que no están totalmente de acuerdo con lo logrado hasta ahora y siguen. Por ejemplo, en Puerto Montt seguían en huelga. Sí. Me refiero a los expresos políticos de la dictadura, quienes alcanzaron un acuerdo que pueden revisar en radiovillafrancia.cl, que por lo menos es lo que está, y nos fueron enviados. Agradecemos también a ellos el tema de la confianza para poder revisar y transparentar de qué trata este nuevo compromiso por parte del gobierno, y es que esperamos que esta vez cumpla, que lo que más dijeron, o sea, acá se siguen movilizados porque ya le incumplieron hace poquito, sí. De hecho, esta huelga inició por un incumplimiento de un compromiso de la huelga que empezó el 1 de diciembre del 2014. Y ahora llevan 40 días. 40 días. Michelle Bachelet ni siquiera los mencionó. No solamente el 21 de mayo, ninguno de los 40 días los mencionó. No. Por si acaso, ni por error. Independientemente que, por ejemplo, ahí estaba María Farfán, compañera de celda de Michelle Bachelet en Villa Grimaldi. Ahí estaba Oscar Salina. Te digo, quiero ser súper preciso con el tema de los nombres. Sí que la... Voy a decirte los nombres en concreto. María Alicia Farfán, que era la que estaba en huelga acá en Santiago, en huelga de hambre, expresión era política, ella estuvo en Villa Grimaldi y fue compañera de celda de Michelle Bachelet. Y también estaba Óscar Silva Vidal, compañero de celda del general Bachelet, quien le exigieron, le clamaron a Michelle Bachelet ni una palabra, ni una. Hubo tiempo para recibir a la gente de Enel, bueno, que son los que pagan campaña acá, pues, en La Moneda. Hubo tiempo para distintas cosas e imprevisto. Ni un segundo para referirse a la huelga de hambre que llevaban los ex prisioneros políticos de la dictadura. Y ella, por lo menos, si vamos a hablar que es una persona de izquierda, como dicen tanto que es socialista, si es una persona que tiene, no sé, un poquito de conciencia, lo mínimo era haber ido y haberlos visitado. De hecho, una porque de las eran sus gentes que estuvieron, no sé, con una cercanía absoluta en un momento que es álgido, que es durante la tortura. Y ella, o sea, siempre se ha hablado de ese compañerismo, de esa unión que se producía dentro de las cárceles cuando eran torturadas las personas. Por lo menos eso tiene que algo que dar. El tema acá es que ya estamos, insisto, llegando a ciertos niveles de tolerancia que están rompiendo. Insisto, acá hay un problema. El problema es que uno dice, esto es un hecho sabido. No, la verdad no era sabido por todo. Hay gente que ve la tele, no está viendo las mismas noticias, no está autoeducándose como varios de ustedes. Y tiene esa versión, y tiene esa versión reaccionaria por lo demás. Que termina con lo que estábamos discutiendo allá. Oye, pobre chico, ni siquiera estaban encapuchados y les pegaron. Bueno, si están encapuchados, dejémoslo en coma. Por eso insistía en términos de los lenguajes son justificatorios. Los chicos estaban rayando. No estaban rayando. Sí, pero igual había alguien rayando. Bueno, y da lo mismo. Si estaban rayando, vale dos balazos. Hay que matarlo. Sí, porque están rayando, Power. Rayando una pared. Entonces, bueno, no es primera vez que en este país matan a alguien por estar rayando. Y ese, ese en el tiempo tema de que... Eso. Y ese es el tema. El tema es cómo, de una u otra manera... A ver, yo siempre tengo una discusión ahí respecto a los discursos del caos y todo el cuento. Porque yo me remito incluso al tema de Ray Grambe de los clásicos y la Ray Grambe ideológica revolucionaria, inclusive, que funda, por así decirlo, si es que hay un momento de fundación en términos precisos. El capitalismo es caos, es enfermizo. El capitalismo es un orden antinatura que lo que genera básicamente el enfrentamiento de como sociedad, la comunidad queda rota, el individuo, el que potencia y se tiene que cargar al resto, no hay una colectividad ni pensamiento de esa forma y trata de convencer de lo contrario. Ese es el rol del capitalismo. De hecho, lo conversamos más de alguna vez, porque hemos llegado en el círculo, tiene que ver que el anarquismo en orden, el orden natural de las cosas, que tiene que ver con el bien común. Como entendido de que yo soy parte de algo. Sí, aunque el tema de la naturaleza es bien posterior, en términos concretos, en términos políticos. Pues tenéis tipos como Murray Bushkin, que termina más hacia el anarquismo, él venía del marxismo. Y que entiendo, porque el marxismo, por ejemplo, habla de la explotación. El hombre es muy antropocéntrico y el hombre tiene que dominar la naturaleza. Llama adelante, insisto, tipos como Murray Bushkin y otros más, empiezan a decir, no, el equilibrio entre no solamente la relación que tenemos entre nosotros, sino también con nuestro entorno. Hay un equilibrio. El capitalismo no lo tiene. Es ganar plata. Ese es el fin último, es la acumulación. Si hay que destruir la flora y fauna en este lugar y en eso hay una comunidad entre medio, bueno, mala cueva. Business or business. Los negocios son negocios. No hay humanidad en eso. Y eso se pasa. Yo, por ejemplo, a mí hay un anuncio que hizo Bachelet que me dejó bastante helado y pasó piola. Más por ignorancia que tienen que ver con dos. Y que tienen que ver con dos cosas que en el silencio de los rincones de alguna oficina celebraban varios empresarios. Uno, el clúster minero. Que lo anunció ahí delante de todo. Nadie encachaba mucho de qué se trataba el clúster minero. Y segundo, tiene que ver con el desarrollo energético, aunque incluso vamos a rebajar la luz en las cuentas de la luz en los lugares donde se emite energía, Estamos hablando de, qué sé yo, Mejillones, estamos hablando de Tocopilla, estamos hablando de Huasco, que en verdad es lugares donde tienen termoeléctrica y les cobran más caro. Claro, y el 0,01% es lo que va para población y lo que consume población comparado con lo que consume la minera. ¿Para dónde se va la energía? Y se termina consagrando, ahí delante de todo, la carretera eléctrica, que fue aprobada por Michelle Bachelet hace un par de semanas, firmada, lista, pachada. Pasa por 5 regiones. Un anhelo del gran empresariado, y particularmente las mineras, que necesitan mucha más energía, a la cual se ha puesto varias de las comunidades por las que pasa esta carretera eléctrica. Que la, una parte, recordemos que después tienen que palmar el otro cuando ya políticamente se baje el tema de hidroelectricidad. Como decía este funcionario de Luxich, ¿se acuerda que hablábamos la semana pasada? Que decía, bueno, hoy día es más complicado hacer proyectos porque la gente tiene más conciencia de sus derechos. ¡Cáchalo! Claro, Juan, enfermo, ¿qué te pasa? No, pero no es que sea enfermo. Así no, piensan sí, ellos. Sí, que piensan sí, así. Pero enfermizo. Entonces... su soberbia y su arrogancia no está puesta en discusión. No. Pero o sea, ahora la gente es más difícil poner una termoeléctrica porque hoy día la gente se da cuenta que le estamos poniendo la pata encima. Claro. Se da cuenta que lo estamos matando. Que tiene derecho, míralo. Esto indio, esta etnia, como decía Burgo anoche, esta etnia, tienen bueno, te piden consulta y tenemos que encima comprar blanca, hoy día. Rígido, po, tenemos que comprar a buen salvaje ahí algún loco que se crea periodista, alguna cosa así. Para que venga de vez en cuando disfrazado de indio, ¿cachai? Para que, oye, le consultamos a este. Oye, buen precio, este buen tiene una empresa que está trabajando para usted. Pero indio, los locos claro, dijeron que sí. Cumplimos la regla de la OIT del 169, le preguntamos. Nos dijo que teníamos que preguntarle a todos y que todos tenían que estar de acuerdo. Decía que teníamos que consultar. Eso que parece una caricatura es lo que ocurre con el tema de la consulta indígena. Es así. Vamos a hacerle un taller. Ojo, esto ha ocurrido y son denuncias que hay en términos concretos. Vamos a hacer talleres para mostrarles de qué trata la consulta indígena del el 169 de la OIT. Ah, perfecto. Van al taller. Eso se tomó como consulta indígena. ¿Firmaron los asistentes del taller? Aprobado. Lista. Esa parte está lista. Sin contar que en el Congreso está esa maquinación que hicieron, que en algunas cosas estratégicas y vitales para el crecimiento y desarrollo del país se puede pasar por alto la consulta indígena en casos excepcionales. Qué importante. Obvio, está por sobre todo el bienestar del país, pues obvio. Obvio. Claro. O sea, el bienestar económico, ustedes entienden. Y no del país, pues, o sea, de unos pocos, eso también se entiende, que entonces, de unos pocos nomás. Volvamos al 21 de mayo. Volvamos al 21 de mayo donde se decide, vuelvo a insistir, se toma una decisión de carácter político, depende directamente del Ministerio del Interior, reforzar. Comienzan a reprimir. Estamos hablando particularmente en las secuencias en las cuales tenemos registro concreto y podemos ponderar hechos. Carabinero arremete contra quienes estaban saliendo de la marcha. Contra eso estaba arremetiendo. ¿Contra quién estaban saliendo de la marcha? Hay registro de eso. Dejan herida por lo menos 20 personas que llegan al hospital Van Buren, como lo termina confirmando el doctor Juan Castro, director del hospital. y un chico con riesgo vital inminente. El tema y lo grave en el caso de Rodrigo Áviles, 27 años, estudiante de letras en la Universidad Católica, militante de la Unión Nacional Estudiantil, la UNE, es que ayer conversamos con algunas personas de allá que están en el hospital y también gente dentro del hospital. El daño neurológico, en el mejor pronóstico de salvarse, porque recordemos que está en un coma inducido, es un muy mal pronóstico. O sea, los daños neurológicos que tendría son irreversibles. Habría secuelas sí o sí, en el mejor de los pronósticos. Lo que afectaría su calidad de vida. Estamos hablando de un hecho extremadamente grave. Y que obviamente, bueno, ahí podemos corroborar de que efectivamente era cierto y que del gobierno llaman. De hecho, fue hasta la ministra de Salud. Hay un mandato ahí el hospital a hacer todo lo posible e imposible para mantenerlo con vida. Eso es una cosa. De hecho, llegó hasta el hospital la ministra de Justicia, ministra de Salud y ministro de... Se me queda otro más. Se fue otro más. Fueron tres. Sí, fueron tres. ¿Educación sería? Educación, Nicolás Isidier. Sí. No fue Burgo. No fue. Y en ese contexto, claro. De hecho, también está el caso de Paulina, que el otro día fue porque tenía un control, tiene que hacerse una resonancia magnética y está recogiendo material. Que dicho sea parecido, está recopilando. Le ha pedido a distintos medios poder ayudarla con respecto a eso para lo que va a ser la denuncia. O sea, si cualquier persona tiene alguna foto o video de la situación, además de lo que ya hay, que no han sido todavía visualizados, los entregue a ella para que ella pueda tener más documentación acerca de la agresión que recibió. Sí. Aunque en el caso de ella está claro. Ahora, sí, está muy claro. Lo llamativo respecto lo ocurrido con el caso de Paulina Stey es que se supone que hay sanciones contra dos carabineros. Lo anuncia el día de ayer en una declaración pública a Carabineros. Y dice, sancionaremos. De hecho, si me aguanta un metro, te leo concretamente cuál fue la declaración, porque la tengo acá. Y no dice qué tipo de sanción. No dice en qué consiste, a quiénes, en concreto, cómo se llaman los funcionarios que fueron sancionados. ¿Y por qué se le están sancionando? ¿Y en qué consiste? Vuelvo a insistir y ser majadero. ¿En qué consiste la sanción? Esa es la última declaración porque Carabineros sacó dos. Es la declaración oficial que está en la página de carabineros.cl con el 22 de mayo, que se iba a revisar e investigar administrativamente el procedimiento policial donde resultó lesionada leve la estudiante. Lesionada leve. La estudiante Paulina Estay Barrera, el 21 de mayo del 2015, en Valparaíso, además de tomar iniciativa por denunciar el caso del Ministerio Público al tomar conocimiento del hecho. Bla, bla, bla. Dice, después de realizar las primeras diligencias en torno a los hechos descritos anteriormente, se logró determinar que existe certeza administrativa para establecer la responsabilidad de personal de Carabineros de Chile, que actuó en el lugar y directa en las lesiones sufridas por la estudiante para dos integrantes de la institución, que serán sancionados disciplinariamente de acuerdo a la norma del debido procedimiento administrativo. Ya. Primero, ¿quiénes son? Y segundo, ¿cuáles son las sanciones que corresponden en términos de usted, de su código administrativo? No dice nada. No. Por lo tal, termina diciendo, ojo, está hablando de lesiones leves. Sí. Para Carabineros, esto fue una lesión leve. O sea que... Casi desnucaron a alguien. Casi desnucan a alguien, puede haber muerto en el instante. De hecho, probablemente Dios, que siempre se va de paseo por este mundo y tiene un humor y una ironía bastante negra, justo andaba por Valparaíso, el 21. Pero la verdad no se explica de otra manera. Que una cosa media mística y milagrosa, porque la verdad los niveles de impacto y de violencia que ejerció Carabinero dan para varios muertos. Sí, y ni siquiera estamos exagerando. Uh-huh. A mí me gusta decir, pero usted exagera para dejar mal a Carabinero. Los Carabineros se dejan mal solos. No necesita de nosotros ni de nadie más. Carabineros de Chile declara que este tipo de conductas personales son reprochables porque se apartan del aspecto doctrinario de protección y auxilio a la comunidad y de los estrictos protocolos de actuación diseñados para el control del orden público. Reiteramos a la comunidad nacional el compromiso invariable para transparentar y establecer este tipo de procedimientos y en caso de constatar irregularidades adoptar las medidas para denunciar y erradicar entre sus integrantes. Finalmente, hacemos llegar nuestra solidaridad a Paulina y a su familia, esperando que pronto retornen a sus actividades académicas. ¿Cuál será la forma de esa solidaridad? Ni idea. Pues sí, bueno. Uh-huh. Oye, pero claro que dicen, ¿no?, que esta es una conducta específica de unos señores que los toman como que no son pacos, pero ellos están formados de esa forma. Están formados para hacer eso. Uh-huh. Es una constante que te, como dije delante, que te empujen con el escudo, que uh-huh. te manden a la cresta con el escudo, que te manden a la cresta con el chorro, el guanaco. Es una constante. Lo que están tratando de hacer es hacer creer a la gran mayoría que ellos piensan que no ven video, que no ven uh-huh. y que en la tele no aparece, de que esto fue algo así inusual. Uh-huh. Algo que sucedió y pucha, qué lástima. Y bueno, las personas, nosotros las vamos a sancionar y se acabó el problema. Pero acá hay una responsabilidad de mando. La verticalidad del mando no puede ser pasada a llevar y en este momento, bueno, si ellos dicen eso es porque pasaron a llevar la verticalidad del mando. Y eso es gravísimo dentro de una institución de un ordenamiento tipo militar como el Carabinero. Sí, pero nosotros tenemos policía militarizada. Es súper acuático porque cuando tú vas a otros países o viene gente de otros países y ves Chile, lo primero que te dice es por qué hay policía militarizada en el centro. Claro. Sí, que ven zorrillos, guanas. Sí. ¿Pero por qué esto que está pasando algo? No, esto es habitual, esto ocurre. Esto es día a día. De hecho, hay una crónica ahí que cuenta un poco y relata el tema de la represión y la violencia como en términos históricos en Chile. Por lo menos en estos últimos 25 años. Y eso es habitual. Se llama policía militarizada y está dividida de una otra manera. En Chile está dividida la policía civil, en el caso de la PDI, con el caso de Carabineros, que pasa la Fuerza Armada a el Ministerio del Interior. Recordemos que antes estaba en el Ministerio de Defensa, la verticalidad en términos de mando de Carabineros. Desde el 2010 pasa al Ministerio del Interior y se constituye, para bien o para mal, hubo mucha discusión respecto a eso, en términos de un control político, la policía, que tiene que ver con el orden público. Sí. Y en ese contexto, claro, hay una verticalidad del mando. Entonces uno llega a la siguiente conclusión. Sí, estos son casos aislados y por tanto tienen que ver con comportamiento, excepcionales y aislados por parte de funcionarios de Carabinero y que no comprometen necesariamente la institución, tenéis dos problemas. Uno, ya hablamos de la reiteración, que esto ocurre habitualmente. Uno, de que no hay verticalidad del mando, por tanto, no hay responsabilidad de la parte de arriba, por tanto, tampoco el de arriba tiene el poder, porque tiene descontrolada una policía, y en términos políticos esa persona tiene que salir. Uh-huh. De lo contrario, si efectivamente tiene el control, es responsable, uh-huh. corresponsable de lo que hacen esas fuerzas militares. Exactamente. De ocupación en la calle. Pero son, acá tenemos, insisto, que se ha naturalizado no quiere decir que sea bueno. Uh-huh. Que un poco lo que ocurrió en Chile, nos acostumbramos a la violencia y la represión. Eso es lo que ocurrió. No es que esto es lo correcto. De hecho, el otro día, a propósito, que era el día jueves, estábamos en especial, estábamos transmitiendo en vivo de las calles de Valparaíso lo que estaba ocurriendo. Y hablamos sobre la publicación que tenía una radio online chilena. Que decía, bueno, que estos son más o menos, la cosa era así, los monos tercermundistas que cuando salen a manifestarse salen así y dejan la caga. Ah, eso porque lo había dicho un loco como de New Radio, me acuerdo perfecto porque ese era el Twitter. Y de hecho sale a harta gente a decir, bueno, a criticar, otro a defender y todo. Gente que tiene poco mundo probablemente, porque cuando hay protesta en Alemania, incluso una protesta muy violenta en Suecia. Uh-huh. En Francia quemaron una cantidad pero espectacular de autos. En Londres. Países del primer mundo. Claro. Esta cosa, insisto, media romántica, media no, en los países del primer mundo no ocurren eso. No, en Estados ocurre Unidos no ocurre eso. No han visto Baltimore. Jamás. No han visto Baltimore, ni Ferguson, ni lo que pasa porque en Filadelfia. Porque son barrios pobres, pues, ¿a quién le importan? Entonces, al final, a lo que voy es que se terminan construyendo relatos no por la fuerza de los hechos, sino por los supuestos. Uh-huh. Es como ayer todo había emprendido con el tema de ISIS. Ay, que había amenazado a Cristina Fernández y Bachelet. Y después la cosa se empezó a desinflar. Entonces empezaron a ver de dónde había salido inicialmente. Nosotros siempre generalmente vamos al origen de dónde se emana una información. O sea, uno trata de llegar y a... Y habían varios rebotes y claro, había llegado el Clarín que había publicado aquello. En Argentina. En Argentina. Y que tenía que ver más que con una nota periodística, tenía que ver casi como con una columna nota. Que era para decir otras cosas y de paso hablaba de que la policía había recibido varias amenazas el año pasado y entre esas también recientemente había recibido amenazas contra la presidenta Cristina Fernández, que incluso, de hecho la misma nota señala, ya habían tenido ese tipo de cosas e incluso la última vez había terminado en una pelea entre Cristina Fernández y la policía porque había sido una operación de inteligencia. En la que estaba metido también, recordemos que Cristina Fernández disolvió después del caso también del fiscal que se encontró muerto en Argentina. Disolvió el dispositivo de inteligencia que tenía así como la oficina de acá, la disolvió. Pero todos omitían eso. Y claro, casi se debía hacer como, oye, vamos a tener que resguardar más, por tanto probablemente Bachelet va a salir más resguarda que antes, porque ISIS le puede venir a hacer daño. Ya, en una de esas le tiran un perdigón. Entonces... Y en ese contexto, Clooney dice, no va a faltar que sí. Claro, pues tiene que cuidarse. Entonces, la verdad, cualquier cosa sospechosa puede ser atentativa de... terrorista, entonces vamos a empezar a contarnos la barba, weón, para que no nos confundan, weón, con fundamentalistas islámicos, po. Sácate la jata. También. Pero... Y empieza la islamofobia y empieza este tipo de cosas, porque de hecho siempre se ha hablado, de hecho una vez, ¿se acuerdan? El año pasado discutimos como qué pasaba, porque en algún momento se iba a empezar a ocupar lo de ISIS en América Latina, como en términos de su expansión y todo lo demás, iba a ser también una especie de cultivo. Todo esto empezó porque se estaba combatiendo Al Qaeda, que venía de los talibanes, que habían peleado en Afganistán contra los soviéticos y que habían sido financiados ilegalmente por Estados Unidos. De hecho, hay una película, trabaja Tom Hanks, se las recomiendo, que es la historia del senador que logra, porque era ilegal entregar armas a Afganistán. Tenía una condena no solamente internacional, sino que tenía sanciones, eso que quiere decir embargo y un montón de cosas. Y Estados Unidos mandó armas para allá. Bueno, uno podría decir Chile mandó armas a Ecuador en el 94 con la guerra de la cordillera del Cóndor, cuando estaba Perú. Y Pinochet andaba vendiendo armas en Europa. Pues, bueno. Si pasó a Londres, bueno, al tema de operarse, porque el loco estaba haciendo negocio. Con cargo de representación y todo el tema. Para que le pegaran el tajo. O sea, no solamente estaba metido en droga a Pinochet estaba metido... Y esto no es así como el típico cagüín de esquina, no. Estamos hablando de fojas judiciales donde se acredita que Pinochet estaba metido en el tráfico de droga. El tema es que aquí hay pactos de silencio que vienen del año 93 y que hasta el día de hoy siguen en la moneda. Hay militares que no se tocan. Pero si está muerto el viejo Juli. Claro que también está eso. Una vez muerto, se cierran todos los procesos. Entonces, por lo tanto, no... Pero está la familia. La familia militar, por ejemplo. Ahí, sí. Pero tenemos una cultura y esta cosa de que, ay, en otros países no ocurre esto. No ocurre, me estáis bebiendo. Entonces la protesta que había en Suecia. Más civilizada. Sí. No, porque... O sea, los capitalistas son capitalistas en todos lados. El emputecimiento, la indignación, llámalo como usted quiere, o como le acomode, se da, es una cosa humana. Si en un momento determinado estáis superados, recordemos que Francia llega en un momento determinado a decretar estado de excepción en el verano del 2007, por lo menos acá en Chile, verano del 2007. Pero es que la rabia, el emputecimiento, que decir, viene... Sí, me encuentro que eso de indignado es tan... Viene de precisamente una explotación constante, de una humillación constante. Y eso lo hace el poder. No lo hace ninguna otra fuerza que no sea los poderosos. Entonces al final cuando uno empieza al final esto es lógica nomás, ¿sí? A tal cabo la cosa es mucho más simple... De lo que se supone que es mucho más pedestre. O sea, hoy día, no sé, pues tenemos un show. Pongamos lo que está pasando en términos ya políticos, que ayer se comió casi toda la conversación cuando llega el ministro del Interior, a un programa de televisión y llega enjabonado así, y se puso miel, mirra y un montón para que lo langüetearan los periodistas que estaban ahí. Más o menos, así fue la escena. Sí. Bueno, antes de empezar, quiero solidarizar con Jaime de Aguirre Jofa, gran amigo, gran gente, porque había recién comunicado Fernando Paulsen, vocero de Jaime de Aguirre Jofa, que había sido despedido por Time Warner. Recordemos que Piñera le vende a los gringos Chilevisión, pertenece a ellos, uno de los consorcios más grandes en términos mediales, que es Time Warner. Dicho sea paso, tiene CNN Chile, entre otras cosas. Jaime Aguirre Jofa, compositor de la música y parte de la letra, pero la letra le pertenece a otra persona, de la campaña del no, del himno del no. Un Juan que está hoy día siendo investigado y del cual, ojo, en la declaración de Jaime Aguirre Jofa salta la arista Piñera. A través de su declaración se empiezan a ver el tema de los contratos forward y todo el tema, que es otra arista. Y solidarizando con él. Con un tipo que hoy día está cuestionado y que hay una investigación de parte de la fiscalía. Es como cuando critican a Gustavo Bunn, ¿se acuerdan con el tema de Delano? Bueno, el ministro del Interior en un programa en vivo hace una felación y da un respaldo abierto de solidaridad. O sea, no le mandó un WhatsApp ordinariamente como Gustavo Abun Adela, ¿no? Pero más o menos así. Y solamente se refirió a los hechos de represión en menos de 40 segundos, a la rapidita, mientras estaba sonando la música para irse, con el chiquillo este Áviles. Cuando tú tenías... porque aquí tiene que ver con un tema de poder, y volvemos a eso. Cuando tú tenías ahí a un tipo con Matías del Río que... ha tenido conversaciones, ha sido sondeado por la Democracia Cristiana para ser parlamentario. De hecho, lo dijo en una entrevista pasada de que él iba a ser parlamentario. Y lo pronto, él se iba a dedicar a la política, Matías del Río. De Bianchi no voy a hablar porque ya bueno, tiene a todo el mundo bloqueado, así que ¿para qué vamos a hablar de Bianchi? Villegas, ¿qué puedo decir? Villegas, yo me lo imagino así en un fondo, bueno, con dos escopetas al lado, así. Sí, esperando, odia, bueno, odia a los mapuches. Un cabro chico así, me da una manzana, pa, ¿qué? Así. Yo me imagino a Guatón Villegas así como ya de esos viejos seniles. Y Fernando Paulsen trabajando en la oficina de Juan Pablo Hermosilla haciendo asesorías comunicacionales para los grandes casos. Juan Pablo Hermosilla, Samuel Donoso, que era el abogado, el gerente de Patricio Contese de Soquimich, uh-huh. Es del staff de abogado de Hermosilla y asociado. Gente que cuando habla dice, a mí me da bastante lata, dice Fernando Paulsen, porque bueno, mi hijo juega en rugby con él, pues. Es esta cosa media pedestre, así como, pero si somos amigos, tenemos la misma gente y todo el tema, y me decía, tenemos que encontrarnos en estos lados, bueno, a tratar de hacer como que somos inquisidores de algo, pero la verdad estamos metidos también. Y al final tú miras, porque aquí estamos hablando de evasión de impuestos y de un montón de otros delitos asociados a eso, entre ellos el cohecho. Pero voy a lo que quiero llegar, es una cosa que es característica del poder, es la arrogancia y la soberbia por porque se sabe poder. Y piensan que nunca van a ser tocados. El poder tiene una psicología también. No es el poder como una cosa inocua. El poder le dice a alguien que puede hacer lo que otros no pueden hacer. Claro. Puede matar a alguien y la verdad no va a terminar en la cana. Está sobre un pedestal desde el cual puede hacer y deshacer y no solo va a salir impune, sino que además le van a estar haciendo reverencia momento a momento. Por eso el poder es un fenómeno que, si bien en un momento se trabajó mucho, me refiero en términos de izquierda, me refiero en términos tanto teóricos como en la práctica, ver nuevos ejercicios, empoderarse de eliminando esta psicología que implícita que tiene el poder, es todo un tema, y un tema súper poco discutido. Y sobre todo es súper difícil discutirlo cuando todavía pensáis binominalmente, cuando todavía vais de un lado a otro, cuando vais de izquierda a derecha, girondino, jacobino, ¿ah? Porque, no, es que si atacamos esto le estamos haciendo juego a la derecha y todo el tema, cuando el problema debería ser la explotación y el poder, como enemigo. Claro, no el nombre ni la chapa que venga, cualquier cosa. Claro, aquí el problema está en que algunos empiezan a caer conceptualmente en esto, que dicen, ah, pero es que no quieren poder, entonces no quieren nada. Ah, no tienes vocación de poder. Cuando llegan los periodistas y viene un dirigente de tu estilo y dice, no, pero tú quieres cambiar, tienes que llegar al parlamento, porque de una otra manera el juego del poder. Hay alta experiencia histórica. Cuando digo histórica me refiero a la historia. Es decir, la historia del mundo es bastante larga. Y la historia de la humanidad no tan larga, pero es larga igual. Más que estas fracciones de segundo que han sido estas últimas décadas y estos últimos siglos. Y en ese contexto también, yo recuerdo un trabajo muy bueno en términos de investigación periodística que tenía que ver con la red de protección del caso Espinia. ¿Se acuerdan ustedes del caso Espinia? Habían varios de estos que están metidos, varios, sí, que hoy día están formalizados por tema tributario, pero están metidos en ese tiempo por el tema de ahora están en esto otro. La explotación mañana, infantil. ¿En qué estarán? Sí. Pero tiene que ver con el poder, y quiero contarle una cosa que yo conversaba con alguien cuando estaba viendo ese tema, que tiene que ver con esa investigación y con varios casos, y una de las cosas, las conclusiones, las cuales se llegaba era la siguiente, decía, cuando un tipo tiene tanto poder, y el poder no tiene que ver necesariamente con el tema de la plata, ojo con eso, pero es... Ayuda. Ayuda mucho, es bastante constitutivo hoy por hoy del poder. Pero no es eso. Decía, un tipo, el poder implica que puede hacer algo que el resto no puede hacer. Y eso lo hace diferente al resto. No es igual al resto. Y la sociedad lo mira así, porque está en un peldaño distinto. O son los prohombres, lo que sea. Y eso genera una cierta arrogancia y conciencia de intocabilidad. A mí no me tocáis. Bueno, cuando tú tienes ese poder, y decía en términos sexuales, igual porque aquí vienen las parafilias y un montón de cosas que son cosas como, entre comillas, normales en términos de sexualidad. Pero aquí se distorsionan porque estás metido el componente de poder y que tiene que ver con el ejercicio de la dominación y todo, o dejarse dominar porque está en juego el poder. Que es lo que conversamos hace un tiempo sobre el BDSM acá con algunas personas. Acá no se da los protocolos, los casos que sean en el BDSM, que tiene que ver con el sadomasoquismo y todo, donde hay un consenso, una cosa consensuada entre personas que están de acuerdo con eso. En este caso no. Entonces cuando tú dices, yo tengo poder, sabes que yo soy un empresario exitoso, o sabes que yo soy un político que tiene mucho poder, puedo tener a las prostitutas más caras, aquí y ahora. Puedo llamarla y en 10 minutos está donde yo quiera que esté. Tengo la plata para poder hacerlo. Tengo los contactos para poder hacerlo. Necesito algo distinto que me distinga del resto. Y en esa lógica, el tema de... Y hay trabajo en respecto a esto. Y el tema del poder implica eso. Entonces, el abuso infantil, la explotación infantil, está penada. Pero cuando tú tienes poder, puedes hacer algo que el resto no puede, que el resto de la sociedad y el resto de los mortales no puede hacer. Impunemente. Y esa sensación que se mezcla con el deseo y todo lo demás se gradualmente va en aumento, porque tú puedes hacer algo que el resto no puede hacer, y eso hace que tu poder se convierta en placer. No es, yo tengo a la prostituta, o como bien decía, quiero. Puedo abusar de un menor y no voy a terminar yo en la cárcel. Y hay placer en eso. El placer es el hecho de poder hacerlo, más que el hecho en sí. Y eso en términos de psicología, que hay una gente que trabaja acá, que perito forense, a propósito de lo que ocurrió también en el caso de Espina, que insisto, el caso de Espina se cerró porque hubieron órdenes para cerrarlo. De hecho, yo cuando escucho hablar a Patricio Walker de Mujeres, yo llevo 15 años peleando contra la pedofilia en Chile y todo el tema, cuando fue uno de los que estuvo en el pacto. Y se terminan cagando a Pía Guzmán, que era la parlamentaria que termina sapeando a todo el resto, y que termina siendo una paria en términos políticos. De ahí nunca más se vio Pía Guzmán. Porque tú no te tocas con eso. Y cayó uno de los tipos que cayó, que dicho sea de paso, hoy día está libre y está fuera del país. Que el caso de Espina. Y que tiene defensa corporativa. En términos de grupo empresario, incluso gente de la comunidad judía malentendía, creo yo, que recuerdo incluso la columna de Rodrigo Gendelman diciendo que no era un abusador de menores, por ejemplo, Espina, y una cosa que está comprobada de unos procesos, y por lo cual terminó en la cárcel, aún con todo la parafernalia. Otro Hermosilla estaba defendiendo, de hecho, a los Hermosilla, pues los abogados Hermosilla son. Estaba defendiendo a Espinac en ese tiempo. El poder te da eso. Entonces, cuando tú le decías a esta clase, porque es un tema de clase, que lo que está haciendo no lo puede hacer, lo primero que te responde es, ok, entonces vamos a legislar. No. ¿Qué es lo que respondieron ahora respecto al tema? Todos hacen esto, entonces, bueno, hagamos un acuerdo político, legislemos, miremos para adelante. No sigamos mirando hacia atrás, porque ¿para qué? Y el discurso de la UDI, esto el discurso no se va a volver a repetir. De la mayoría de la clase política. Legislemos. Cuando hubo el tema del sobresueldo, que a propósito de una cuña de Sergio Vitar, que dijo, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Ah? Si ellos pagan su impuesto y todo el tema, está todo en regla. Craso error, pues bueno. Llegó el servicio puesto interno y dijo, a ver, pagan todos los impuestos. Y fíjate que se descubrió lo siguiente, que no pagaban impuestos. Sí, por eso fue que reventó ¿Y sabéis lo que resolvió el servicio puesto interno? Que pagaran multa, ¿o no? No, queda lo mismo. Y pues después, se le pueden revisar eso. Esos son nuestros impuestos, o sea, son lo que nos da a nosotros mejor salud, una educación decente para nuestros hijos, y todo eso no existe gracias a que estos señores no pagan sus impuestos. Ahora sí, Servicio Impuesto Interno dice que no importa, quiere decir de que estas personas se fueron sin pagar sus impuestos y a nadie le importó. Y en esa época, borrón y cuenta nueva. Y en esta época... Ahora estamos hablando de 2002, 2003, más o menos. Y en esta época, borrón y cuenta nueva. No, yo creo que en esta época no va a haber borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque la gente está mucho más empoderada, la gente tiene mucho menos miedo y la gente, pienso de que... No solo, no sé si toda la gente, pero una gran cantidad de estudiantes, sobre todo de jóvenes, van a seguir gritando en las calles y funando a los ministros, como funaron al ministro del Interior anoche ahí en la ciudad. Una funa afuera. Sí. De hecho, pueden revisarla ahí en radiofrancia.cl. Está ahí. Sí, la vi. El tema a lo que quiero llegar es que la cosa no ha cambiado mucho, probablemente estoy diciendo en siglo, en términos de comportamiento, se ha ido complejizando, ciertamente. Y hoy día tenéis lo mismo, una salida. De hecho, hay gente que olvidó que acá hay un acuerdo político en la mesa, de 7 partidos, de la UDI al PC, que se ha ido cumpliendo. Pero si los acuerdos son para eso, los acuerdos de ellos, obviamente. Ese acuerdo que públicamente sería como inocuo, se ha ido cumpliendo. Han estado los votos que se han pedido. Blindar a la presidenta, sí, ante todo. Y eso pasó con el tema del TPP, que nadie entendía bien de qué se trataba, que en el fondo se estaba discutiendo que un proyecto de ley que obligara a la presidenta a que se comprometiera a decir a que esto, a que lo otro, de que no era perjudicial para Chile el, sí, ese era el compromiso, que se el acuerdo proyecto secreto del TPP con Estados Unidos. Y votaron en contra. Votaron en contra. Sí. Están en contra. Entonces el tema aquí es blindar, a la presidenta. El mayor compromiso, el mayor blindaje, el mayor discurso de apoyo irrestricto a la presidenta fue la bancada UDI. Sí, pues. De hecho la tienen como ídola. Hablan si como creen una que estamos santa, exagerando y todo el tema, está el video, subido. No, y en cada declaración que aparece la UDI hablando de Michelle Bachelet y dice, no, nosotros estamos con la presidenta. Entonces yo no entiendo que, por ejemplo, el mismo discurso salga de la boca de un UDI y de un PC. Eso yo no lo entiendo. Unidad Nacional. Es que tiene que ver con el tema de Unidad Nacional cuando... A ver, aquí lo que está... Unidad de ellos. El discurso hoy día es el siguiente. No son todos, son algunos. Nos metamos a todos en el mismo saco. Cuando esto es un tema sistémico, cuando esto es un tema estructural, esto no es un tema aislado. Y las decisiones son de partido, además. No son decisiones de una persona sola, que pertenece a un partido. Por algo son los partidos los que están gobernando. Moreira dijo, todos lo hicimos alguna vez. Claro. O sea, los metió a todos dentro del saco. No dejó a ninguno afuera. Bueno, él está dentro del Congreso, por lo tanto debe saber mucho más mientras, de lo que mientras sabemos todos están nosotros. Viendo cómo está funcionando la cosa, la clase política apuesta a la dilación de esto, a que se prolongue. Le pongo una fecha, un dato. Octubre. Pregunten por qué octubre. ¿Por qué octubre? No será porque por el 12. No, porque viene un acuerdo político para ver quién va a ser el nuevo fiscal nacional. Ah, claro. Que dicho sea de paso, tiene que tener el respaldo político del Congreso y de la Moneda. Qué chistoso que sean ellos mismos los que elijan el fiscal. Y eso va a definir el futuro, cómo sigue la investigación. Sí. Por eso la idea es dilatar lo más posible. Sí. Estos acuerdos políticos se hacen con un plano largo, con un escenario no de aquí a mañana. Se van resolviendo esas cosas y para eso hay asesores que les pagan un montón. Es un tablero de ajedrez, tenés que adelantar como 15 jugadas para poder... ¿Quién va a ser el fiscal nacional? ¿Que va a estar en sus manos resolver esto? No sé, pues obvio que alguien que sea de la confianza de ellos, pues si ellos lo están eligiendo. Alguien que tape las cosas. Efectivamente, alguien que concite el respaldo político para poder asumir como fiscal nacional. ¿Y qué mejor que sería el hijo del diputado o senador? No, ¿qué? Creo que sea necesario porque sería muy bullicioso, pero varios, recordemos que entre los candidatos y candidatas están algunos, no, Peñalí no está en el Ministerio Público. Recordemos que entre los candidatos y candidatas están aquellos que en el verano intentaron parar esta investigación. Claro. Chepo. Por ejemplo, está Solange Huerta. Está el de la alta complejidad, que se me olvidó ahora su nombre, también cercano a la Concertación. Que de hecho se había inhabilitado porque había trabajado como una década, pasó Kimmich. Octubre, una fecha que se ha autoimpuesto. Esto es discusión ya de pasillo, discusión en alta esfera de... ¿cómo dilatamos? Acá viene y hay que hacer un acuerdo político, porque tiene que haber un acuerdo político el Congreso y en la Moneda para ver quién va a ser el fiscal nacional. Oye, viene la constituyente, eso es muy bueno para el país. El otro día veía una entrevista a Fernando Atria, bacheleteando. Es un bacano Fernando Atria, porque bacheletea, pero dijo varias cosas en términos para clarificar. Bacheleteando y todo, dijo varias cosas. Explicó qué es lo que había querido decir la presidenta, porque la presidenta tiene un montón de traductores Lady Soft para explicar lo que dijo. Ese mismo día, después del 21 de mayo, estaba Camila Vallejo tratando de explicar lo que había dicho en términos del proceso constituyente. Después salieron otros a decir otra cosa distinta que lo que había dicho Michelle Bachelet. Todos escucharon algo diferente. Todos entendieron, porque a todos les conviene entender cosas distintas. Pero Fernando Atria dijo, bueno, acá lo que intenta hacer Bachelet, muy astuto, ojo, muy astuto, es hacer un híbrido que funcionaría más o menos así. Todo este proceso se va a hacer dentro de la institucionalidad. Ya. Validando de una otra forma validando la constitución de 1980. Se van a hacer procesos ciudadanos en términos de consultas. ¿Qué quiere decir? Organizar. Recordemos que se pueden hacer plebiscitos. Uh-huh. Eso está dentro de la constitución. El que se respete o no, claro, porque los plebiscitos no son vinculantes. Hay más o menos tres escenarios posibles. De hecho, lo hemos trabajado acá, hemos discutido, hemos ido revisando en términos históricos otros procesos. Básicamente para un artículo, o intenté explicar más o menos los distintos escenarios. Uno de estos tiene que ver con generar consulta ciudadana. Espera, dame un segundo. Pues calentarlo un poco. Consulta ciudadana, en los cuales se recojan ciertos elementos, después pasan por otros que son los juristas, uh-huh. y después esto va hacia el Congreso, que lo termina ratificando o no. Por el contrario, está otro escenario de que hay estos juristas, está el Congreso, uh-huh. Se lleva en un momento determinado a un plebiscito a que resuelva por A o por B o por C, pero vendría siendo A y B. Irían dos propuestas las cuales la gente mediante No estoy hablando de propuestas, estoy hablando de escenarios. Respecto a lo que puede uno inferir con lo que se ha dicho hasta ahora en términos de probabilidades. La segunda etapa que tú estás diciendo, o sea, posibilidad, uh-huh. era esa. Hacerlo mediante un plebiscito, pero mostrando dos alternativas. Ojo, en el Congreso se está viendo una reforma constitucional. Una reforma constitucional que, dicho sea de paso, es la que se puedan hacer plebiscitos para precisamente este tipo de consulta. Claro, vinculante. No tiene ningún sentido hacer plebiscitos si no van a ser vinculantes. Porque hay acá, como decías tú hace un rato. Esto es un régimen presidencial. Michelle Bachelet mañana puede hacer un plebiscito y si ella quiere, puede o no en un momento determinado hacerlo. Ya, vinculante. Vinculante. O no vinculante, claro. Puede alegar el Congreso, pero la verdad que hoy día alegue el Congreso es como lo mismo. Y un tercero tiene que ver con un híbrido en términos de reforma constitucional, porque saben que algunas cosas tienen cuero calificado, entra a correr nuevamente la legitimidad. De hecho, ese cambio viene a legitimar de una otra forma la Constitución del 80, porque dentro de esas reglas haría todo. Ahora, todo esto es parte de una especulación. Ahora, ¿qué es lo que decía el buenito de Fernando Atria? Es que, como sea, la decisión acá es Lampedusa. Cambiar todo para que nada cambie. Uh-huh. Sí. Que tiene que ir Lampedusa, recordemos el lugar donde se da como escenario el gattopardismo de la novela italiana, esa que tiene que ver con el cambio de la monarquía. Para los que no entienden por qué se habla de gattopardismo, que en un momento determinado vienen estos aires revolucionarios, vienen estos cambios de que las monarquías ya no eran necesarias, las viejas formas, y empieza el espíritu republicano, que en Italia fue muy fuerte. Y bueno, cambia la monarquía, llega la nueva clase y arman una nueva monarquía. Se instalan, institucional y todo el se tema. Se instalan sobre los mismos sillones. Sí, claro. Por eso se habla de que todo cambie para que nada cambie y empiezan a acomodarse uh-huh. nuevamente y vienen haciendo como lo mismo. Y ahí se acuña el término, por lo menos en términos de ciencias políticas, que se llama gattopardismo. Es, pero no es, porque la verdad cambió todo, pero no cambió nada. Se aspira a eso. Ahora, hay un problema. En el caso inclusive, y aquí ya entramos a arena más política inclusive, uh-huh. una cosa que olvidan algunos, que se llama análisis de escenario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que, incluso en el mejor de los casos, si quieres verlo así, se dice, ok, se llaman elecciones. Ojo con esto, y esto es una posibilidad que depende de la crisis institucional que haya. Y que si esto sigue como se está viendo ahora con las movilizaciones y esto va creciendo, se va a hacer. De hecho, ya hay gente, por lo menos en la moneda, trabajando ese tipo de diseño. Se llama elecciones. Usted diría, ¿elecciones para qué? Para establecerla con la Asamblea Constituyente. Ah, ¿se elige a un equipo? Sí, obvio. Pues las asambleas constituyentes son elegidas porque el poder de la constitución radica en la soberanía popular, la gente. ¿Y cualquiera puede ir de candidato? Exacto. En la correlación de fuerzas que hay, la verdad, la composición que tendría eso obviamente beneficia más hacia otras clases más que la de acá, aunque acá sean más. Porque las campañas implican gastos, sí. Porque hay una maquinaria que se empieza a desplegar, porque un montón de cosas. Aunque van a tener menos plata, se supone. Claro, porque muchos ven un caso como el de Islandia, donde se llaman elecciones y uno con 10 personas que lo apoyan podía ir de candidato y se termina saliendo la cosa así y se decidieron como el tema del no pago la deuda externa, bueno, algunos gerentes de banco se fueron a la cana y todo el tema. Mm. Pero estamos hablando de Islandia, que son alrededor de ¿cuántas? 300.000 personas. Mm. O sea, es casi la mitad Maipú, para ponerlo en términos. Y aparte que cuando alguien escucha a Björk y Sigur Rós, bueno, va en otra bola en la vía. Ah, va en otra. Pero bueno, ese es otro tema. Yo les conté, ¿sabes que la policía, desde su fundación hasta el día de hoy, nunca había matado a alguien y termina matándolo? A una persona que tenía esquizofrenia y que lo atacó con un arma y todo el cuento en la casa. Y hizo una declaración pública la policía de Islandia, pidiendo disculpas, perdón, tremendo. Estaban demasiado conmocionados porque habían tenido que matar a alguien. Eso no es broma, existió. En Chile no va a haber nada parecido a eso. No. Eso se lo doy firmado. Pero a lo que voy es que lo primero que uno establece es la correlación de fuerza. La única manera de asegurar un proceso constituyente favorable a las clases populares es que la clase popular... O la mayoría, pues lo popular es bastante ambiguo en términos de concepto histórico, pero la mayoría de esa sociedad, de ese país, de esa nación, llámale usted como quiera, esté lo suficientemente empoderada. Que sus organizaciones sociales sean lo suficientemente fuertes. De hecho, los que debieran vivir con el temor siempre son quienes gobiernan. Pues se supone que representan, o dicen representar, o se supone que representan, porque ahí incluso podemos entrar a discutir la representación en sí, como legítima o no legítima, que a veces incluso creo que no es legítimo. Cada uno se representa a sí mismo y llega a consensos con otro, una visión un poquito más federada. O con su conciencia, como dicen algunos. Ya, pero eso tiene que ver con lo que se dice hoy día, yo voto a conciencia y no por lo que votaron mis electores. Claro. Y en ese sentido, la importancia del fortalecimiento en términos de musculatura social, como son los sindicatos, las organizaciones sociales, estudiantiles, qué sé yo, de la sociedad. Porque eso es lo que está alterado. Y porque tiene una herramienta poderosísima, que se llama medios de comunicación. No le puedo citar a Gramsci, ni al Thyssen, ni nada para decirle los aparatos ideológicos del Estado. Ni nada. No, pero los medios de comunicación generan sentido común. Y el sentido común consiste en alterar la realidad. ¿Y cómo se altera la realidad? Uno equivale a 1.000. ¿No me cree? Se lo explico. Lo que diga un empresario vale más que lo que diga la persona en las calles. Y se equipara mediáticamente en esa virtualidad y por tanto se reproduce en términos de discurso social. Por ejemplo, un ejemplo gráfico desde la nueva mayoría hasta la alianza. Cuando llegan a los sets de televisión a discutir sobre cuáles son las razones por las cuales la presidenta va bajando y todo el tema, se habla de que tienen rechazo a la reforma. Ojo, la reforma tiene un rechazo porque no son lo que dicen que son. Ni son lo suficiente profundas, ni son de una u otra forma lo que se dijo que se iba a hacer. Pero tratan de mostrar que el rechazo tiene que ver que están en contra de la reforma. La gente no quiere reforma, quiere seguir como estaba. Y entrevista a la gente que dice eso, que representa un sector minoritario en la sociedad. El sistema binominal del 66 igual al 33 está puesto hoy día en los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, uno se explica cuál es la razón lógica de que se siga invitando a todos los programas, pero sin excepción, a Francisco Vidal. Y tiene que ver con esta lógica. ¿A quién representa? ¿Al mismo? No, a una clase. Uh-huh. Entonces, uno equivale a 1.000. Y esa distorsión medial se hace habitualmente. Eso ocurre en todas partes del mundo, pero lo que quiero decir es que para eso están los medios. Uh-huh. Para amplificar voces. Y le dan, obviamente, la salida hacia lo otro. En ese contexto, por eso la importancia en términos medial y la importancia también en términos de la discusión, el fomentar y potenciar la autoeducación, no el adoctrinamiento. No, pues para tener robots me da lo mismo que sean rojo, negro o el color que sean. No tiene sentido eso. Si no hay pensamiento crítico, no tienen este. De incluso discutir con uno mismo si es necesario siempre. Decía alguien muy astuto. Porque el adoctrinamiento es la muerte del pensamiento. Sí, pues deja de pensar, piensa por el otro. Piensa el otro por mí. Pues, bueno. O el otro piensa por mí. Yo pienso igual que él, claro. Apoto con él. No, el llegar, el potencial. Esa es la parte más débil que tenemos. Por eso esta cosa media artificial y virtual de las redes sociales ha generado un punto de inflexión, pero no más que eso. Tampoco hay que embobarse con algo que no es. Es que es no es importante, pero es llamativo en este momento el que las redes sociales sean escuchadas. Uh-huh. Y la gente puede tomarla en cuenta. Uh-huh. Y eso es importante en ese sentido. O sea, por eso llama la atención hoy día. Pero no es que sea que las redes sociales estén ya por sobre todos los medios de comunicación grandes. Por eso es cuando uno habla de represión o habla de violencia, no puede, o sería muy irresponsable hacerlo, hablarlo desde un sentido aislado, inocuo, ahistórico, independiente de todo, atemporalmente. La represión y la violencia son parte esencial de un mecanismo social. Todos podemos estar en desacuerdo, hay gente que lo va a defender porque es necesario, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de gente muerta. Perdón, me corrijo yo mismo. Un montón de gente asesinada. Uh-huh. Por una policía militarizada. Por una policía tan militarizada y con gobiernos tan débiles. En materia, por ejemplo, qué sé yo, de derecho humano. Que tú puedes decir que es un derecho burgués y todo lo que quieras. Pero, okay, pero es parte del discurso. Uh-huh. Tan que hoy día todavía hay gente que habla de derechos humanos, de los carabineros, de las policías. Y eso no solamente por un tema de ignorancia propia, es un tema porque hay una política sistemática a la confusión y a no educar. Uh-huh. Bueno, tenía un gobierno. A mí me carga personalizar gobierno. El gobierno de Bachelet, todo el tema, porque esto tiene que ver con una cosa mucho más grande, que tiene que ver con un Estado. Uh-huh. Independientemente, como dijo alguien brillantemente acá, independientemente de los payasos, el circo sigue. Y de eso se trata. O sea, puede ser este, puede ser un moreno que va a representar a los afroamericanos que están demasiado postergados y al final termina siendo el más blanco de todos los blancos. Puede ser una mujer. Puede ser una mujer que representa este, puede ser un... Una socialista. Cayuqueo presidente, bueno, y los indígenas tienen por fin el caso, no sé, Evo Morales en Bolivia. Da lo mismo. Uh-huh. El poder en la historia se ha ido disfrazando con distintos ropajes nomás. Según las necesidades del momento. La única sociedad que vale la pena es la sociedad del común. Y la sociedad del común en la cual todos estemos bien. Porque se piensa en el bien común. Uh-huh. Ahora hay gente que dice, no, pero es que eso es antinatura. Bueno, la mayoría de las sociedades, como se inician, el principio de las sociedades, uh-huh, de lo que conocemos como humanidad, se constituyeron así. Uh-huh. Colaboraciones, decisiones. En las tribus se tomaban decisiones que afectaban al conjunto. Se marginaba a alguien porque afectaba al conjunto. No eran decisiones de uno, eran decisiones de todo. El uno y el todo es una sola cosa. Uh-huh. Y no es filosofía barata, ni Ocho, ni Deepak Chopra. Es la esencia de la sociedad. Y en un momento hay gente que encontró que con eso podía erigirse sobre el otro y empieza este cuento. Pero es bastante nuevo en términos de historia. Sí, pues. Estoy hablando que unos 5.000 años, 6.000 años. Que es lo que conocemos nosotros como historia moderna igual. Mm. Entonces, yo sé que en esto es difícil discutir cuando lo discutí en términos periodísticos y todo el tema, porque siempre va como al hecho. No, hay contextos de las cosas. Pero estos contextos no solamente nos explican, sino que también nos ayudan a resolver de qué trata esto. Entonces, la represión en este país, escandalizarse por los niveles de represión, es un poquito hipócrita, necesario, pero hipócrita, porque la represión ya está naturalizada. El otro día estaba en una comida. Y ella me decía, pero es que los cabros hacen y se están robando una farmacia y después están en una tienda, un Nextel. Entonces uno está tomándose un café ahí y dice, puta, terriblemente. Sal Cobran y Carlos Slim al otro día se declararon en quiebra. Claro. Me dijo, ¿por qué? Bueno, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Dueño de Nextel. Y Sal Cobran es la que está coludida con un juicio que todavía está pendiente. Que te sube el medicamento. Ah, bueno, pero es que sí, todo el tema. ¿Te consta más encima que fueron los chicos? No, pero es que la tele y todo el... independientemente, ¿te consta? O sea, si un chico está destruyendo algo y se supone que Carabineros que está facultado para disuadir va y revienta la cabeza y termina matando a ese chico. ¿Es justo? Y es complejo porque acá viene toda una discusión de lo que se conoce de discusiones éticas en términos de la sociedad. Pues se establece que es bueno y que es malo. Porque la muerte, insisto, de los chicos Diego y Ezequiel, la discusión era que estaban rayando o no rayando. Esa era la discusión, me estáis huellando. ¿En serio? Y hay un pelotudo que saca una columna y dice, a propósito de los grafitis y los rayados, las diferencias... Me estáis cuidando. ¿En serio tenemos que discutir sobre si estaba o no rayando un chico? Yo no sé si ustedes vieron B de Vendetta. Que es un reciclaje, un menjunje de varios que hacen los hermanos Wachowski, que son los mismos de Matrix. Y en B de Vendetta hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es donde hay una niña. Con un spray rayando. Y que es asesinada por un policía. Ella estaba con la máscara de Vendetta que había repartido. Y estaba rayando una chica más o menos de unos 10, 12 años. Rayando una B con un círculo. Y es asesinada por un policía. Uh-huh. Y viene esta reacción. Porque, insisto, está el picar, yo soy muy cinéfilo, pero hay un discurso ahí que tiran los hermanos Wachowski que tiene que ver cuando la irracionalidad está en el poder. Cuando de una otra manera la naturalización de la violencia tan estúpida como dispararle en la cabeza a una niña porque estaba rayando, está en el poder. Cuando se ha llegado a tal punto, se llegó al fascismo y se llegó a un régimen de carácter totalitario que tiene no a un equipo en el gobierno dominando, tiene un montón de gente dominando para ese equipo. Que es un poco lo que explica el proyecto Milgram. Las dictaduras, los regímenes totalitarios no se basan en un dictador y un grupo de personas que son sus séquitos. Se basan en una sociedad que legitima y protege a ese dictador. Alguien toma detenido, alguien tortura, alguien lleva, alguien compra el pan en esa sociedad. Hace el pan. Y se legitima. Entonces me parece que cuando llegamos a este tipo de reflexiones vamos al fondo del asunto, porque tiene que ver con eso. A mí no me importa si estaban rayando o no. Dicho sea de paso, ¿no estaban rayando? No. Hecho que está comprobado. No estaban ni cerca. Estaban entonces, al frente. Entonces cuando llegamos a tener ese tipo de discusiones, tú llegas a dos conclusiones nomás, po. Bueno, acá ya no hay humanidad, y si no hay humanidad, la verdad, vengan los extraterrestres, weón, disparen, llévense todo y la verdad, sí, chao. Por favor, que explote. Pero si queda algo de humanidad ahí, yo creo que vale la pena pelearlo. Cada vez uno duda, porque insisto que esto es transversal, esto va de la izquierda a la derecha y esto no son discursos supra, así como por sobre el bien y el mal. Es que lo que pasa es que mientras no denominemos concretamente qué cresta ser de izquierda, la verdad no nos refiramos a eso. Si hacemos definiciones, sí. Yo creo que la gente de izquierda está en contra de la explotación, como principio sine qua non. Uh-huh. Si estamos de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Vámonos y discutamos. Yo soy de izquierda, tú eres de izquierda, sí o no. Todo. Si me vais a relativizar que los que de izquierda es porque están de acuerdo con la marihuana, Nah, yo conozco ministros de Pinochet que están de acuerdo con la marihuana y fuman, pues, weón. Que están de acuerdo con el matrimonio homosexual o este. Para mí esa weá es de sentido común. Hay gente de derecha que es homosexual y pelea por los derechos. Me parece bien porque tiene que ver con tema de... Pero grullo. Vamos al tema estructural, al tema de fondo. De ahí definamos quién es quién. Mientras, la verdad no, porque te termina... De hecho, es tan así que yo ayer estaba en la madrugada leyendo noticias sobre el tema de España y decía, la izquierda le gana al PP. Y cuando vos decís, a ver, en términos concretos, ¿ganó? Y tú decís, no, no ganó nada. Tiene la posibilidad de hacer alianza con el PSOE de Podemos. Puta la wea, sí. Claro. Y a eso le llaman izquierda. Uh-huh. Entonces, claro, hay que... Y no es ni siquiera hilar más fino, sino que no es ni siquiera eso, sino que es tomar, observar todo el esta situación desde fuera y te das cuenta que en el fondo son los mismos, que no hay ninguna diferencia entre ellos. Es como decir, ah, no, ganó Bachelet, ganaron los socialistas, ganó la izquierda. Pero había gente que decía, ganó la izquierda y todo el tema. No, está la posibilidad de que Podemos, con el PSOE y todo el tema, históricamente le gane al PP, que es considerado como de derecha, un partido de derecha. Y esa alianza de la izquierda podría desbancar en Madrid al PP, que viene ganando así, pero por décadas. Inapelablemente en Madrid. O sea, pactar. Si tú consideras como de izquierda el PSOE, es porque ya tenemos problemas. Y diferencias. No menores. Entonces, claro, el titular sonaba muy rimbombante y la mayoría no va al desglose de lo que va compartiendo generalmente y ahí, claro, decía, Podemos gana y todo el tema. Si hay un triunfo en Barcelona, no es de extrañarse, de hecho, de que en Barcelona se haya logrado un triunfo. Distintos ayuntamientos, recordemos que hay un tema... está en medio de la discusión autonómica y hay autonomía relativa, tiene su propio ayuntamiento, una especie como de parlamento en España, pero llama a error el titular que ponía el diario El País. Bueno, también esta cosa que la izquierda desbanca, es como decían, no, la izquierda le gana a Sebastián Piñera. Me estáis jodiendo. Me vas jodiendo. Y al final te vais dando cuenta de eso. Te dando cuenta que tenemos problemas conceptuales, pero que son no gratuitos. O que te vas con el mal menor. Bueno, sí, es verdad, no son tan de izquierda, pero son más de izquierda que los que... O menos de derecha que los otros. O menos de derecha que los otros. Ese es el tema. Entonces, y te vas quedando con esa para poder interiormente tener una pequeña alegría de que, le ganamos. No, si eso no es lo que se necesita. No son pequeños triunfos pasajeros, como dice el tango, sino que cosas más profundas, en la cual las estructuras, tanto políticas como económicas de un país, cambian. Cambian en favor de las grandes mayorías. Tenemos un contexto complicado. Tengo información ahí sobre el estado de salud de Rodrigo Áviles a propósito del nuevo parte médico. Aquí hemos sido súper cuidadosos con el tema de Rodrigo Áviles, remitirnos al tema de los partes médicos, más allá de las especulaciones y todo lo demás, que las primeras horas siempre llevan a error. La mañana este lunes, jueves, Juan Patricio Castro, que es el director del hospital, y entregó más detalles sobre el estado de salud de Rodrigo Áviles. El estudiante se mantiene actualmente con riesgo vital y en coma inducido. Sin embargo, existe un balance positivo en cuanto a la presión intracraneal, ya que se mantiene en estado normal. Recordemos que el joven fue internado tras resultar herido durante la manifestación del pasado 21 de mayo y que el sábado fue intervenido por cuarta vez. El intendente regional y el gobernador provincial entregaron palabras de apoyo a su familia, al igual que a los cuatro rectores de las universidades tradicionales de la región de Valparaíso. Es preciso recordar que el subdirector del centro hospitalario fue enfático en señalar que no se puede hablar en plazo en cuanto a la evolución del estado de Rodrigo, ya que el análisis y monitoreo es constante y solo que hay que esperar un desenlace que hoy resulta incierto. De hecho, hoy día él está en coma. Eso es lo único. Y se mantiene un coma inducido. Eso va con fármacos, si no me equivoco. Sí. Precisamente para poder bajar la presión intracraneal. Que era muy alta. Muy, muy alta. Y eso tiene compromiso neurológico, sin duda. Y en eso están abocados los médicos. A bajar la presión. Más que eso, no. O sea, mantenerlo con vida. Si lo que les voy a decir es, sí, para mantenerlo con vida. Porque de aumentar la presión en un colapso, paro y el fallecimiento. Así que es bastante incierto, sigue con riesgo vital inminente, como lo señaló el director del hospital, y que esa es la condición en la que está en este momento Rodrigo Áviles. La cual incluso ha llegado mucha gente a la afuera del hospital, incluso entre ella su hija de 11 años. Estamos hoy día, en la mañana, la familia de Manuel Gutiérrez va a presentar un recurso de casación. Esto luego de que el pasado 20 de mayo la corte marcial termina rebajando la pena al sargento Millacura y absolviendo completamente a otra, su oficial que estaba también involucrada ese día porque como parte de obstrucción a la justicia. Quedó en 400 días. De hecho, tenía 3 años y algo, tenía pena remitida, de hecho sea de paso. Y con eso ya estaría casi cumplida la pena y quedaría completamente libre. Entonces, con este nivel de impunidad... Lo único que se le se quedaría él inhabilitado para cumplir funciones públicas. Pero durante el plazo. De por vida. ¿Sí? Sí. No puede estar en ningún estamento público. Pero eso no es nada. Absolutamente. Después de los acontecimientos, es prácticamente quedar impune. Absoluto. Uh-huh. En todo momento, bueno, como les comentaba temprano en la mañana, secundario habían convocado una marcha en contra de la represión y contra la reforma, así abiertamente. Y en estos momentos está marchando, una marcha que no está autorizada, volvemos a esa cosa de autorizado o no autorizado. Lo mismo, está marchando por la Alameda. Y bueno, cabe precisar el tema de que no está autorizada porque con eso se va a entrar a justificar probablemente el tema de que se termine reprimiendo, como lo han hecho todas las marchas en el último tiempo. Importante lo que empieza a ocurrir, las decisiones que se empiecen a tomar, las movilizaciones, recordemos este jueves 28, si no me equivoco, efectivamente, hay movilización, ya está llamada por la Confech en contra de la represión, básicamente. Jueves 28 hay marcha convocada de la Confech y se sigue pidiendo, de hecho, un grupo de artistas encabezado por Anita Tiyu, también más organizaciones sociales, también en la cual nos hemos sumado, están pidiendo la salida de Jorge Burgos, ministro del Interior, y también de el director general de Carabineros, Gustavo Gonzalo Jure, o Yure. Porque es súper importante no dejar pasar esto, de hecho. Algunos podrían ser simbólicos en las renuncias porque esto tiene que ver con un tema sistémico. Sí, pero aún así se tiene que mantener siempre la alerta respecto al tema de la represión. No se puede naturalizar, no podemos ceder respecto a la naturalización que ya está instalada en este país. Es que la naturaliza de una manera que uno le da horror. El problema no es acabar con la Constitución. El problema es acabar con el pinochetismo que está en la cabeza, metido al fondo de mucha, mucha gente en este país. Y gente que se cree progre. Es ahí donde está el trabajo más difícil. Porque eso da lo mismo si se cambian un texto, una letra por otra, una coma o un concepto por otro. Es un proceso mucho más largo. Claro, porque hay muchas leyes y pueden hacer leyes nuevas, pero que nunca son cumplidas. que la gran mayoría de la población no tiene idea que existen. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, pasan por encima de ella y no sirven de nada. Hay que hacer un cambio radical, como dice Toño, de la mentalidad de este país. Uh-huh. Porque mientras eso no suceda, vamos a seguir en lo mismo. No van a haber cambios profundos. Uh-huh. Claro, pero ¿cómo llegar con esas ideas a todas partes? Pues eso es como siempre la labor que más urgente que hay, es difundir eso también. Claro, claro. Porque que estáis sí. todo el rato peleando con el... ¿Con el espejo? Con el poder, no, sí, con los grandes medios que están instalados dentro de las casas de cada familia. Yo creo que sí, poco a poco, o sea, obviamente, lo hemos repetido antes, si no creyéramos que es posible, no estaríamos acá tampoco. Claro, o sea, durante muchos años, tú podías tener un discurso, entregarlo en tu medio, en tu grupo, porque no tenías más dónde llegar, y mucha gente te escuchaba. Sí, estoy de acuerdo. Y a los 5 minutos estaba viendo la televisión o escuchando la radio y diciendo, sí, ellos sí que tienen razón, porque esa persona es una persona muy letrada, una persona que sabe, sí. que sabe mucho, estudió. Uh-huh. Entonces, a él yo le creo. ¿Cómo le voy a creer a mi vecino que mi vecino vende papas en la feria? Uh-huh. No le puedo creer. Sí. Pero sucede que a veces el vecino que vende papas en la feria tiene mucha más claridad y mucha más profundidad de lo que está sucediendo con la gente porque está constantemente viéndolo y conversando. Y por lo tanto tiene una claridad mucho más grande. Pero no es escuchado por todos. ¿Por qué? Porque él no es universitario, porque él no es diputado, porque él no es importante. Y ese es el problema que tenemos. Sí, pues eso se sigue manteniendo. Reconocer, claro, reconocer a ciertos personajes como importantes porque tienen plata, porque tienen un título universitario. Incluso ni siquiera plata, con título universitario. O un título. Y es como, oh. Claro, él sabe, ella sabe. Uh-huh. Claro, y más todavía es él, es más que ella. Uh-huh. Porque ella puede ser universitaria, puede tener título y todo lo demás, pero si llega, qué sé yo, si es una doctora y llega un médico, le escuchan más al médico. Sí. ¿Por qué? Porque es hombre. Uh-huh. Entonces, esa y eso está mentalidad está muy arriesgada. Sí. Y ese es el problema que estamos teniendo constantemente. Entonces es difícil, pero no es imposible porque vemos de que cada vez más la gente que sí escucha, que sí se da cuenta, que sí se ve de que aquellos que se creen superior y que se creen que están en un altar, se están cayendo porque tienen pies de barro. Claro. Y se están destruyendo ellos mismos a sí mismos. Y la gente ya no les está creyendo. Porque si a mí me acusan de ladrón porque me robé un pan porque tenía hambre, y a ellos les dicen, ah, no importa porque te rebota apenas 400 millones, la gente lo piensa y se da cuenta de que aquí hay injusticia. Y viene otro proceso más que tiene que ver con la autoestima también, pues de sentir de que cada uno de nosotros tiene voz, tiene algo que decir. Porque eso también es como, no, ¿quién soy yo para ir allá y decir lo que sea? ¿Quién soy yo? ¿Quién me va a escuchar? Nada, claro. ¿Quién me va a creer? Y se callan. Claro que sí. Entonces eso, pues, o sea... Empoderarse de uno mismo. Exactamente. Frente a sus iguales. Y que todo va con la actitud de que son una voz válida, pues de que ser alguien en la sociedad no te lo da un título, no te lo da un cargo público. Tú no eres alguien si no tienes un título. Claro, pues claro, porque uno estudia para ser alguien en la vida. Ahí está, es típica esa frase. Sí, la familia que presentaba un recurso de casación a la Corte Suprema precisamente para revertir el fallo que termina rebajando la pena al sargento ya exfuncionario de Carabineros, como lo cometen, exfuncionario de Carabineros, sargento Millacura, Miguel Millacura, quien disparó, recordemos, una UCI, que termina una de esas balas impactando a Manuel Gutiérrez, que estaba viendo también desde lejos. No, le estaba participando en la protesta, por tanto merecía morir. Eso es parte de la criminalización, precisamente, uh-huh, manifestarse. En el 2011, agosto del 2011, donde lamentablemente fallece. Estaba acompañando a su hermano en silla de ruedas, mirando desde el otro lado, y desde el otro lado del puente, por allá por el sector de Macul, dispara Meyacura, impactando. Cosa que negaron, negó el gobierno, negó Carabinero y todo lo demás, y se terminó comprobando con las pericias. Uh-huh. Habían alterado más encima el arma. Hubo también gente que estuvo involucrada en la obstrucción a la justicia. Se dijo que no se había disparado esa noche y efectivamente sí se había disparado, etcétera. Oye, pero fueron condenados solamente dos personas. Uh-huh. No sé qué cargo tenía, teniente. No, fueron varias, pero sí. Una carabinera y Meyacura fueron finalmente ya condenados, pero había más gente. Es que por eso... Porque alteraron la cosa ya después, uh-huh, en la parte de la comisaría. Es que porque todos, uh-huh, los demás que estaban involucrados en esta obstrucción y manipulación... Porque es la fiscalía militar, uh-huh, pues así funciona. Uh-huh. Oye, por eso se apura este gobierno en decir, esto lo va a ver la justicia civil, lo Rodrigo. Uh-huh. Oye, ¿no existe la fórmula para, no sé, poner demandas civiles en el tema? Sí, podí, pero es que de una u otra manera no tienen competencia con respecto, al menos que tú cambies de una u otra manera constitucionalmente aquello. No había ninguna voluntad de cambiarlo. Uh-huh. Ninguna. Y claro, ¿cómo juzgar a alguien? O sea, yo sí juzgar a alguien de uniforme. Pero quitarle el uniforme para juzgarlo. De hecho, que hay tres justicias que entran a operar. Está la eclesiástica, está la militar y está la civil. Oye, eso de la eclesiástica es muy friki. Bueno, pero también se da. De hecho, es más, había discusiones respecto a eso. No se metía la autonomía de la iglesia, ellos resolvían, y la iglesia con total impunidad los abusos sexuales los dejaba. Uh-huh. Recordemos que las sanciones que tienen la mayoría, por lo menos los que son jineteados, pues no los curas así... más de bajo rango. Los jineteados, las sanciones son eclesiásticas, no judiciales. Y así no como ya vaya una vida de retiro para usted. ¿Y no se les puede doblemente juzgar? O sea, que la institución con su autonomía ya lo juzgue, es que pero ya, además... Ahí ya tenía un problema. Tiene un problema. Porque hay una autonomía de parte de la iglesia y tiene autonomía. Se supone que están basados en las mismas leyes, pero en lo concreto no. Y ahí se ve a nivel incluso gubernamental, porque hay cancillerías que entran a jugar. Si el Estado, el Vaticano, es un Estado y tiene representación. Y los sacerdotes, uh-huh, pasan a ser parte del Vaticano. Entonces por no lo se les puede tocar. El Vaticano, claro, el canciller por eso interviene. A menos que haya una especie de concordato, que en algunos, claro, países se da, como en el caso de Argentina, donde los sacerdotes en este concordato eran casi funcionarios públicos. Claro, porque pero ya sabemos que los funcionarios públicos como carabineros también están... Oye, no había cachado esto. No se le puede juzgar. Robinson Silva, si es que está escuchando. Que me mandan una cosa, estaba revisando en la página del PRO, losprogresistas.cl, tienen la foto de Miguel Enríquez, pues bueno. Está Pedro Aguirre Cerda, Miguel Enríquez Allende. Marmaduke Group. ¿Qué onda, loco? Qué pena, weón. Vergüenza a mí me da, la verdad. Vergüenza. Más que ay, pena, me da vergüenza ajena eso. ¿Cómo ser tan cara dura? Uh-huh. Sigue la marcha de los secundarios, que va más o menos ahí por el sector, ya llegando al sector de los héroes, más o menos, bastante secundario. Va subiendo esta marcha. ¿Desde dónde venían? Hasta de todos lados, me imagino, ¿no? O están llegando, claro. Y la del 28 también están convocando los estudiantes secundarios. Sí, pues la Confech. Claro, uh-huh, los dos. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, a mí siempre me surge algo como un ánimo así bien potente cuando se empiezan a movilizar los secundarios y empiezan como a mostrar fuerza. Porque creo que ahí está como la gran mayoría de este país. Po. Está ahí en la secundaria, porque los secundarios son los que vienen de todas las poblaciones de Chile. Claro. Sí, pero se da también porque los secundarios generalmente no están tan afiliados a distintas organizaciones donde se empieza a calcular si es bueno ir o no. Parte, además, si van, claro, sus compañeros, van nomás. Uh-huh. Vamos. Además, no. Y eso es bueno. No hay votos comprometidos de parte de los políticos, uh-huh, entonces. Ah, total, después ya cuando tengan 18 años van a cambiar. Ahí los cambiamos nosotros. Uh-huh. Y ahí van a estar votando y van a estar en nuestros partidos. Le ofrecemos algunos carguitos por, uh-huh, ahí y los vamos a educación gratis y los vamos a tener. De hecho, aquí Baltiloco y los cabras no siempre se ven. Precisa respecto al tema del rol del Vaticano. Dice, el Vaticano es un Estado y por diplomacia, entre comillas, hacen juicios por el derecho canónico. Salvo concordato que haga excepción. Por eso recordaba un poco lo que ocurría en Argentina. En Argentina existe el concordato, por ejemplo, en términos de la Iglesia y el Estado. En Chile no, se supone que hay una separación, se supone, una separación entre el Estado y la Iglesia. Ahora, en la práctica, la verdad, no se ve tal. No. Gerardo Benavides dice, siempre se ha discutido el tema de quitar competencia cuando estén civiles involucrados, pero la transparencia los asusta. Uh-huh. Cierto. Bueno, dice, no fui yo, pero no me extraña de eso tal por cual tránfuga si el meo le cope hasta el mechón a Miguel Enrique. Balsa de tal por cual. Dice Robinson Silva. Uh-huh. Que estaba escuchando, Nanay. Sí. Hola. Así, el tema, insisto, sigue la marcha autoconvocada de los secundarios. De hecho, aquí tengo el este. Empezaba en Plaza de los Héroes, precisamente, uh-huh, a las 11:30 horas. No, uh-huh, más muertos por luchar, uno cae, mil se levantan. Marcha secundaria. Concretamente, no a la reforma educacional. Apoyo a los y las profesoras en rechazo a la carrera docente. El afiche que tengo que nos enviaron el día de ayer. Uh-huh. Así la cosa. Así que. Uh-huh. Oye, qué cuático esto de combatir la idea de que uno que esté en contra de las reformas sea porque quiere mantener las cosas tal cual están. Yo creo que eso es lo más como que ha tratado de instalar la nueva mayoría, que todo el resto del mundo le está haciendo olitas, todo el resto del mundo son de derecha porque, uh-huh, no quieren que hayan reformas, y no es el tema, pues, sino que las reformas no son suficientes, las reformas no son nada, las reformas son solamente para un sector de la sociedad. A ellos les va a tocar bien, al resto maní. Entonces, claro, decir no queremos la reforma laboral, no queremos la reforma educacional, es porque no es suficiente. Debe ser más. Además, mucho, mucho más. Debe ser una reforma, no un, no, un cambio, claro, estructural. Uh-huh. Lo que pasó con la reforma tributaria. Ya, que toca el otro, ya todos felices cantaban de que había habido la reforma tributaria. Uh-huh. Porque con esto se iba a poder financiar la educación gratis y se iba a poder financiar otras situaciones a futuro. Claro, pero porque nos dijeron muy bien de qué se trataba. Uh-huh. Ahora están diciendo que no alcanza ni siquiera para financiar la educación media, gratis. Claro. Entonces, ¿de qué sirve? Uh-huh. No, bueno, yo me acuerdo al comienzo, la reforma laboral, o sea, tributaria, estaban todos los empresarios asustados y, uh-huh, obviamente presionaron. Y entonces se hizo la reforma tributaria para ellos. Pero y si a quienes se está jodiendo la reforma tributaria, a las microempresas. Pero claro. Y nosotros seguimos pagando los mismos impuestos por bienes básicos. Entonces, los grandes ganadores justamente fueron los empresarios. Uh-huh. Una reforma para ellos. Entonces, ¿qué futuro le vemos a la reforma educacional o a la reforma laboral? De que también va a ser en favor de los empresarios. Uh-huh. ¿Mm? ¿Y dónde quedamos nosotros? Nuevamente nos tratan de meter el dedo en la boca de que es lo mejor para Chile. Uh-huh. ¿Para cuál Chile? ¿Para el Chile de ese grupito de cuántos, 50 familias? Uh-huh. Claro, es para el Chile, el Chile que vende una imagen. El Chile de todos. Me envía Absalón Opaso, un texto, me dicen, a propósito de esta columna sobre la impunidad de carabineros fue escrita tras la condena a Juan Aliste Vera. Recordemos que fue el condenado a 42 años de prisión por la muerte, el asesinato del carabinero del Cabo Moyano. Y hace la comparación respecto al tema de esta columna, interesantísima, en términos del caso de Manuel Gutiérrez, por ejemplo, el caso de Walter Ramírez, con el caso de Matías Catrileo, y que también terminan con un caso de muerte, y que las penas obviamente son sideralmente distintas. Bueno, probablemente porque está esa lógica todavía de que matar a un carabinero es matar a un parte de la patria, la última reserva moral y ese tipo de cosas. Porque nosotros valemos callampa para la Pero particularmente en ese caso es llamativo en términos de la investigación, uno que ha podido tener acceso a ciertas cosas, en términos de los peritajes, del levantamiento de los elementos para poder hacer de una otra manera la posterior investigación, de la forma en que le llega el balazo, casi rompiendo todas las leyes de la física, y que de una otra manera hay testigos. Me acuerdo perfectamente de ese caso judicial que está en Melipilla y que iba a atestiguar de que efectivamente quien había disparado había sido carabinero, y que después dice que no va a atestiguar porque no quiere atestiguar, y bueno, había sido presionada, porque aquí lo que se habría configurado por la adrenalina de la premura es que estos carabineros que llegan de una otra manera rápidamente al banco security, en motocicleta, habría uno de ellos disparado rápidamente, hiriendo mortalmente al Cabo Moyano. Cosa que se ha visto, dicho sea de paso, otras veces. Porque supone que en la entrada de la bala le llega por acá al costado y sale como hacia adelante. Claro, y se supone que el que le dispara, le dispara desde una motocicleta que va adelante, para atrás. Pero bueno, insisto, ahí entran a jugar un montón, o sea, de otros elementos raro y todo lo demás. Pero insisto, uno le gusta ponderar en términos de hecho, más allá de cosas. Y lo hecho, la verdad, en el caso particular de ese de la muerte del Cabo Moyano, deja muchas dudas, a lo menos. Pero no había ningún interés de investigar. Y aún de así hecho, la persona fue juzgada. Es que de hecho se juzgaba en base a un testimonio, que es el testimonio de Danny DeVito, que lo se indica como responsable de... Que un... como un delincuente. No por sí, los peritajes ni ese tipo de cosas, que se fueron perdiendo, ¿no? O dicho sea de paso, en el camino. Pero más allá de eso, insisto que son hechos que son bastante interesantes revisarlo en su finura. Está la diferencia sideral entre las condenas de 42 años a uno y otro 3 años con pena remitida. Pues Walter Ramírez, bueno, ha pisado la cárcel. Po. ¿Ah? ¿Qué significa la pena remitida? Pena remitida es cuando tú tienes una pena menor, por ejemplo, a 3 años y un día, en la cual se puede cumplir no necesariamente con prisión efectiva. Ya. O sea, la puedes cumplir en libertad con un montón de otras medidas que accesorias que se pueden ocupar. Como ir a firmar. Pero no necesariamente pisas la cárcel. Se entiende que de 3 años y un día, se entiende, ya pasa a ser pena efectiva. O sea, o que por lo menos de una otra manera algo de cárcel debieras pagar. Y así. De hecho, el un día es para diferenciar el rango de pena y la gravedad del hecho. Ya. Por ser hay varios casos. 3 años y un día, 5 años y un día, así. Porque hasta los 5 años para abajo tiene este otro tipo de accesorio y todo lo demás. Claro. Manera de explicarlo. De 5 años para abajo tú puedes tener algún tipo de posibilidades beneficio de que tengas remitida, tengas cárcel, ¿cómo se llama? Nocturna, tengas salidas dominicales. Tiene algunos beneficios. De 5 años, pero de 5 años y un día hacia arriba, no, ahí tiene que. Pero también depende del juez, porque hay jueces en los cuales con 4 años, o 4 años y un día, también lo hacen pagar de ahí hacia arriba con cárcel efectiva. Entonces depende también del juez. De hecho, es súper, siempre me acuerdo el caso del cabro que murió de los 81 en la cárcel de San Miguel, el que tuvo que pasar un día en cana, una noche en cana, por el tema de estar vendiendo CDs en la calle. Yo sabía que había estado más días. Ah, bueno, no sé. Sí. Habrá estado, no sé, pero... Sí, varios días. Varios días. Pero ¿por qué él tiene que cumplir cana? Porque él no fue condenado 3 años y 1 día para cumplir cana. Po. No. Porque él lo que pasa es que cuando lo toman detenido, tienen que... ¿cómo se llama? Ir ante el juez para que... Entonces, hay un tiempo de investigación. Y en ese periodo de investigación... La mayoría de la gente la pasa afuera, pero hay otras personas que lo hacen pasar dentro de la cárcel. Que es la pena... Claro, pero porque, bueno, ahí uno ve la injusticia de la justicia. Po. Porque un cabrón vendiendo CDs tiene que pasar en cana y un paco que mató a un cabrón no pasó ni un día en cana. Puede no. ser porque al final las cárceles están hechas para eso, para los pobres. Po, De hecho, el a propósito del fin de semana, se levantó la polémica del alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, que proponía, ante el fracaso del Sename, hacer, dice llanamente, cárceles para menores, cárceles para niños. O sea, transparentar la situación, en realidad. Sí, eso es un poco sí. uno lo que va. El Sename son cárceles. Uh-huh. Y que pasan atrocidades adentro también. Cárceles para los chicos, chicas, y para la gente que trabaja ahí. Son tremendas. Pero claro, de una manera se transparenta el tema. Tiene que ver un poco con eso. Se transparenta el tema de decir, ¿sabes qué? Creemos que el castigo es importante. Estos niños están desbandados en una sociedad complicada. Ya rebajamos la pena. Por ejemplo, el tema de los 14 años pueden ya empezar y se les puede imputar. Cuando hablamos de niños, entonces hablamos también ya de tenerlos encerrado y construir más cárceles y todo lo demás. Es parte, insisto, de una lógica de hacer las cosas que la verdad está naturalizado. Si el problema es el que tenemos hoy día. Es bien loco que insisto, llega un equipo al gobierno, la transición a la democracia ejemplar, etcétera, etcétera, a desarticular, a derribar el legado de Pinochet. Romper poco a poco en la medida de lo posible, pero romper. Y se termina haciendo todo lo contrario. Se termina reafirmando, fortaleciendo, perfeccionando. Y hay gente que todavía te habla de gradualidad. Oye, pero esto en un día para otro. De hecho, a propósito que conversaba con gente, y me interesa mucho este tipo de conversa porque uno conversa con gente, por ejemplo, bacheletista. El otro día estaba con gente bacheletista, así como yo, así chapita y la cosa. Y dije, bueno, conversemos, hechos. Esto te lo oí, no voy a jurar en vano, porque si hoy día es lunes, y todavía me acuerdo que Bolívar viene los lunes, entonces quedo ahí jurar en vano. Pero se terminó puteando a Bachelet, esa gente. Uh-huh. Me decían algo como, oye, pero no se puede hacer la educación así gratis para todo de un día para otro. Es un tema gradual. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque bueno, porque hay que instalar, porque no llegaría a hacerlo y todo el tema. ¿Por qué? Explícamelo. Técnicamente, ¿por qué? Tú puedes ir, hoy día es lunes, ¿cierto? El lunes 25. Yo el 26 declaro gratuidad universal. La educación aparte es un derecho. La educación es un derecho. Listo. Uh-huh. Ya es gratis. Ya, pero hay que implementarlo. Pero es otro tema. Uh-huh. Y puedo decir, de aquí a tal, se va a implementar la educación completamente gratis, 100%. Uh-huh. Para todo, quien quiera estudiar, hoy día puede estudiar y le pagará el Estado, qué sé yo, trabajará gratis un 2 años o se le pagará el cuarto de sueldo que reciba en el servicio público, en los hospitales, en donde sea necesario, va a ser de una u otra manera tomado por el Estado, qué sé yo, pero se le paga de una u otra forma, tiene que completar de todo y todas. Pero al momento nada, insisto, el tema de la gratuidad universal hoy día no se está discutiendo. Decir que para el 60% más vulnerable es mentirte. Es decir, insisto, estamos hablando de casi 100.000 personas, no va. No, 270 mil, claro, la cifra, pero con los requisitos que tú pusiste, que ya eran los que entraban al CRUCH, en los institutos profesionales y todo el tema, no las privadas, todo lo demás, las privadas quedan fuera de esto. De hecho, se instala una hueá bien macabra que tiene que ver con la competencia. Obvio, entre todas estas si no 100.000 personas más pobres del país van a estar sacándose la cresta para entrar a la universidad. Pero ojo, porque eso tiene respaldo. Eso tiene respaldo y tiene respaldo ciudadano. Hay gente que va a decir, aquí hay meritocracia, pues no todos. Exactamente. Y de una otra manera se entiende. Solo los mejores. Como que hay mejores que otros. Pero te das cuenta. O sea, acá lo que estamos hablando. De hecho, hay una cosa muy loca. No sé si ustedes vieron los videos respecto al caso de Diego y Ezequiel. Cuando están en la discusión en la plaza. Pues la discusión está al frente. No es, el local rayano salió, fue a buscar la pistola y disparó. No, la pelea duró harto. Mucho. No fue, es que llegó. No, acá hay una cosa premeditada. El tipo saca la pistola, amenaza a todos los que están ahí en la Plaza Simón Bolívar, que es la que está ahí al costadito de la Plaza Victoria. Y ahí se genera el tema cuando él ya después vuelve al ser local y dispara el caso de... Briganti. Briganti, Giuseppe Briganti. Pero si tú quieres dar gratuidad, da gratuidad. Y tienes los votos, por lo demás, sí, dicho sea de paso. Pero acá no. De hecho, en el verano la mayoría se va a carretear a la playa, a la Pachamama y Machu Picchu y todas esas vainas. Pero en el verano, Nicolás ayer dijo que la gratuidad en este gobierno no es. Digamos, febrero, marzo, se estaba discutiendo de cómo se iba a ver los requisitos porque no alcanzaba la plata a la reforma. ¿Se acuerdan de ese tipo de cosas? Pero antes de la reforma tributaria ya estaban diciendo de que la gratuidad iba a ser, pero el año 2017. Después salió el presidente de la Democracia Cristiana, ¿cómo se llama? El que era en ese tiempo. Y dijo Walker. Oye, bastante secundario, 2020. Discúlpame para interrumpirte, bastante secundario en la Alameda ya cortada, sí. Y está cortada la Alameda. Bacán. Dice Carlos C. o Papas Chiaro, el gobierno hasta abril decía que gratuidad sería para todas las instituciones de educación superior que escribieran al sistema, con requisito de no lucro, no copago. En un mes dejaron fuera de la UE, no del CRUCH, sin explicación. Que de hecho tiene una reacción. Recordemos que los sectores más vulnerables hoy, mayo del 2015, están en las universidades privadas. Sí, pues porque no te alcanza el puntaje para entrar a una... O sea, con la educación que tuviste no te alcanza el puntaje para entrar a una universidad del CRUCH. Porque viene con límite de puntaje. Los secundarios están tratando de marchar hacia la moneda... Y Fuerza Especial está bloqueando el paso y ahí están ya listos para reprimir. Pucha. Nada, po. En lo que está ocurriendo en estos momentos, insistimos, esto hay una marcha de estudiantes secundarios en ahí curso. Está, ¡qué bonito! Fuerza, chiquillo. Sí. Ahí están tomados de la mano los Pacos que Nanay. Qué lindo. Están haciendo una ronda. ¿Sí? Una ronda alrededor de la moneda. Juguemos en el bosque. Ay, y están haciendo una ronda, efectivamente, los estudiantes frente a Carabineros. Sí. Están jugando Juguemos en el bosque. Fuera que Lobo no está. Lobo está. Abajo, mira. Me estoy poniendo la armadura. ¿Y qué estás jugando? Es decir, Juguemos en el bosque. Mira que el Paco no está. ¿Dónde está? Sí, vos. Se casó. Tomados de la mano Carabineros en este momento, tratando de impedir el paso. De los estudiantes secundarios que se autoconvocaron, entre ellos está la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, encabezando esta marcha en contra de la represión y contra la reforma de la élite, como la han señalado. Bacán. Y Carabineros, ahí tomado la mano, no van a pasar por acá. Ahí están dialogando, amable. Estamos viendo imágenes en este momento. Los niños se están tomando las manos para hacer el símil de los mismos Pacos que están tomados de las manos haciendo una cadena. Entonces los niños se están poniendo también en una cadena. Y Carabineros ya empieza a poner, por lo menos lo que uno está viendo empieza a poner cara de... y como que le entra el demonio. A propósito de esa teleserie TVN del canal estatal, así como, ah, me has poseída. Oye, qué fuerte. O sea, la imagen, porque se está, están frente a frente. La en, masa... Tenemos un cordón de estudiantes tomado de las manos frente a frente a otro cordón de carabineros. Uh-huh. Esa es la imagen que en estos momentos en Santiago de Chile está ocurriendo. Y lo que estamos, nosotros también relatándole en estos momentos. Parte. Harta gente, sí. Sí, harto muchachos secundarios. Recordemos que los que iniciaron el tema de la educación gratuita y de calidad fueron los secundarios. Recordemos que... Sí, por la confecha, sí fue como a finales de año que recién se pronunció respecto a que vamos a luchar por una educación gratuita para todos. Pero los estudiantes, los secundarios, fueron quienes instalaron el tema en un comienzo, desde el comienzo de las movilizaciones. Exacto. Educación gratuita y calidad, y de calidad para todos. Insistimos, ahora estamos con estudiantes frente a frente. Frente a frente en lo que en estos momentos está ocurriendo. En lo que estamos viviendo, esto es una marcha contra la represión, recordemos los hechos de represión, que no se limitan al 21 de mayo. Recordemos que hay un estudiante de la USACH que fue gravemente herido por una bomba lacrimógena que impactó en su ojo. Y varios más durante la pasada marcha en Santiago, si también en Valparaíso, que nos concentramos con lo de Diego y Ezequiel, por eso, pero acá en Santiago hubo mucha represión durante esa marcha que fue el 14 de mayo. Recordemos también que es súper constante, es habitual que en USACH, por lo menos, donde siempre se como que se concentran al final de la marcha las manifestaciones, y la represión, por sobre todo, muchas bombas lacrimógenas tiradas al cuerpo de la gente. Y es... O sea, marcha que hay es USACH llena bajo una gran nube de lacrimógena. Por las lacrimógenas lanzadas directamente a la gente. De hecho, las disparan a la masa. O sea, ellos saben disparar esas cosas y no caen donde cayó, sino que ellos saben dónde va a caer. Porque saben cuál es la trayectoria de cada uno de esos proyectiles. Entonces, sí, siempre la tiran directamente al cuerpo de las personas o donde se encuentra la masa. De hecho, en la última marcha, los pacos tiraron hacia arriba, pero la dispararon hacia el centro de la marcha, en la masa de gente. Y ahí cayó una bomba lacrimógena, le pudo haber caído a cualquiera en la cabeza. Lo que si uno como ve que viene cayendo, te corrige y tratáis de arrancar, pero muchas veces es inevitable. O sobre todo cuando hay grande, cuando hay mucha gente, no tienes mucho como moverte. Bueno, ahí continúan los estudiantes, los secundarios, frente a frente, a fuerzas especiales. Y los pacos tomados de las manos. No, los periodistas están como hablando, están atrás de carabineros, entonces le hacen entrevista a la gente que está delante de carabineros, a través pasando así como por sobre el muro de fuerzas especiales, están entrevistando a la gente. Muchísima gente en la movilización de los estudiantes secundarios. Que quieren llegar hacia la moneda. No sé si... Bueno, eso se verá en el momento. Pero ahí están, frente a frente. Así que toda la fuerza, obviamente, para los secundarios, para los estudiantes secundarios del país, que siempre son los más aguerridos, los que llaman más gente, porque son... todos los estudiantes que están en todas las poblaciones de Chile. De hecho, muchos de esos liceos que están en el centro, que es de Santiago, hay gente de todas las poblaciones de la periferia. La mayoría sí, pertenecen a los colegios de la periferia. hay, digamos, una fotografía de un poco para graficar lo que está ocurriendo. Hay un cordón humano, tomado de los brazos, Fuerzas Especiales de Carabineros, no dejando a, espera, a subir. Espera, dijiste un cordón humano. Sí, un cordón humano. ¿De Fuerzas Especiales? Sí. Es como contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Ah, ¿por la humanidad? Sí. Ah, ya, bueno. Cordón humano de efectivos de Fuerzas Especiales y frente a frente, se te están colocando los estudiantes secundarios frente a frente a Carabineros, de igual a igual. Es una imagen sumamente potente, potente. Es preciosa. De hecho, bueno, ahí se nota la organización. Y la valentía. Y la valentía, sí. Eso hay que resaltarlo porque, pucha, hay que tener cojones, como se dice, sí, para estar ahí frente a... sabiendo cómo actúa Carabineros cada vez de que los jóvenes salen a la calle y avanzan y son reprimidos. Y tener esa pachorra de instalarse frente y mirarlos cara a cara, complicado para Carabineros también. Porque cómo actuar. Sí, por eso decía, esto es como fruto de la organización. ¿Sí? Esto es una decisión que se toma. Por eso asusta más. Claro. Porque si es uno, claro, lo reprimen. Pero si es una organización, el temor de, bueno, ¿y esto hasta dónde puede llegar? Y después de que si actúan y son rechazados por la comunidad, peor todavía. Sí. Bueno, ojalá importante. Esto no termine con la represión brutal de siempre. De siempre. Porque siempre, o sea, ¿quién incentiva siempre el tema de la violencia en la calle? Es cuando llega Carabinero. Claro. Si tú estás en una manifestación y llega un guanaco tirándote agua, la respuesta inmediata... O sea, agarráis lo que pescáis para tirarle de vuelta, claro, aunque sabéis que no le hace daño, pero bueno. Es la reacción inmediata de defenderse. Entonces, esta situación se da constantemente. Acá mismo en la Villa Francia, cuando han habido manifestaciones y Carabineros no ha llegado, ha sucedido. Muy pocas veces, pero ha sucedido. Y no pasa nada. Sí. Después se van los cabros más aburridos y... Porque no... Sí, no, ha pasado. Se van. Ha pasado. Que no han llegado. Entonces, claro, y no han llegado. Y no pasa nada. Pero sucede que los medios de comunicación también quedan con cuello. ¿Por qué? Porque ellos esperaban de que pasara para poder tener con qué llenar su espacio de noticias. Y quedan sin nada. Entonces, al final llegan a la conclusión de que todos tienen que ayudarse. Tiene que llegar Carabinero para que haya tratamiento y así los medios de comunicación puedan decir. Y de hecho, el gobierno después sacar declaraciones diciendo, aquellos... los violentistas. Claro, violentistas y terroristas y no sé qué más. Entonces, pero sí, de hecho, o sea, la colusión entre el Estado y los medios de comunicación es evidente cuando son los pacos quienes le dicen dónde apostarse a las cámaras, a la prensa. Y resguardados y todo el tema. Claro, uno nunca ve a un periodista corriendo por entre medio del en el sector, o en el sector donde están los manifestantes, sino que siempre están en el detrás de Carabineros. Entonces esa situación es constante y para quien trabajan. Sí, pues siempre están ahí dispuestos. Bueno, en estos momentos se siguen en el sector. Esto es a las afueras del Mineduc y esto es porque la marcha inicialmente fue convocada por la chica del Liceo 1. Y ellas están en una reunión dentro del Mineduc y está llegando cada vez más estudiantes secundarios. Está hablando la vocera hoy en estos momentos de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quien señala de que se van a quedar ahí, cortándole la Alameda, mientras no salgan también sus compañeras que están en reunión en el Ministerio de Educación. ¿Tú sabes en qué calle están? ¿A qué altura? Sí, afuera del Mineduc. Ya. ¿En la Alameda? Sí, en plena Alameda. En plena Alameda. Sí. Esto es como ya pasado el sector de los héroes, cercanías del Ministerio de Educación. Ahí pararon fuerzas especiales para que no avanzaran hacia el sector de la Moneda. Recordemos que esto, más o menos, para ubicarse el Metro República. Metro Moneda. Metro Moneda. Esto está metros de peatinos. Y lo que dice la vocera de la ACES es básicamente que están en contra de la reforma, abiertamente. Esto es una marcha que se convocó o autoconvocó por las estudiantes del Liceo 1, a la que se han sumado más liceos, que tiene que ver contra la represión, por lo cual esperan también de que Carabineros, y al que está la prensa presente, no reprima. Ellos están ahí, piola, pacíficamente, pero están también acordonados como lo está Carabineros, manteniendo cortada la Alameda. Y cabe decir que cada vez llegan más secundarios. Sí, es bello. Cada vez más secundarios. Uh-huh. Yo recuerdo el 2011, después varios trataban de enmendar la página, pero los primeros en instalar el tema de la gratuidad en la educación fueron los secundarios. En una marcha que, me acuerdo, porque la estábamos cubriendo, estábamos ahí en la calle, de la primera movilización que se hizo en el 2011, que fue el 28 de abril, donde parece rieron varios. Decimos, nada, están pidiendo el pase escolar, están pidiendo educación gratis. Educación gratuita, bueno, se pasaron. Terminó siendo las demandas del movimiento estudiantil. Uh-huh. De repente todo eso es pragmático y realista, dar un paso más, sí. Uh-huh. Primero hay que pensarlo, después hacerlo. Y súper importante ese tema, porque después se reescribió la historia. Y era que la universitaria, el colegio profesores habían instalado. Yo me acuerdo una vez Gajardo en última mirada decía, bueno, cuando nosotros instalábamos la educación gratuita, ustedes no fueron. Ustedes no fueron. Fueron los secundarios, con todo lo que tú le podías criticar y la impulsividad y todo lo demás. Fueron los secundarios los que salieron a marchar el día que no había permiso, un 4 de agosto en la mañana. Dijeron, nosotros marchamos igual. De hecho, ya se estaba corriendo, se había hecho que iba a haber una concentración solamente en la tarde-noche, convocado la confecha, los secundarios dijeron, nosotros marchamos igual. Se marchó, llegaron a Plaza Italia, nos conta, estábamos ahí. De hecho, nos fuimos con un grupo de secundarios cubriendo, abrieron la puerta, que yo, algunas Salud micros las paraban. Antes de llegar, había cuadra por medio, piquetes de fuerzas especiales desde la altura más o menos de Metro Ula, en adelante, tenía hasta Plaza Italia, cuadra por medio, piquetes de fuerzas especiales. Me acuerdo que esa micro, por alguna extraña razón, llegó hasta Plaza Italia, porque no estaban llegando todas. Abre la puerta y te recibía Fuerzas Especiales de Carabineros. De hecho, abrieron la puerta y el zorrillo nos tiró un chorro de gas adentro de la micro mientras nos íbamos bajando. Cosas que se bajaron rapidito y de ahí... Bueno, fue esa la épica del 4 de agosto, recordemos, que marca también un punto de inflexión en lo que fue el movimiento estudiantil. Y el nivel de represión ese día fue notable. Y además, no muy distinto al de ahora, no, digámoslo. Pero además, una situación que se dio en esa oportunidad, que fue muy comentada, porque los jóvenes, los estudiantes salieron arrancando por la repre y se empezaron a ir por las calles del centro de Santiago. Entonces habían barricadas en todo el centro de Santiago. De repente aparecían en Moneda, aparecían en Agustina, cerca del Forestal, y los pacos ya no daban abasto porque era una cosa que se diseminó por todo el centro y se les empezó a ir de las manos. Se sintieron súper sobrepasados. La represión fue terrible. Claro, terrible. Por lo mismo, era terrible. ¿Por qué? Porque se sentían sobrepasados y la orden era de que estuviera Santiago en calma y tranquilidad y que aquí no pasaba nada. Estaba Santiago paralizado todo el centro. Exactamente. Y justamente el centro donde está todo el movimiento más grande, bursátil, político y todo el cuento, y estaba paralizado. Sí, cortadas todas las calles. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Alameda, y recordemos que también lo anunciamos paralelamente, la familia de Manuel Gutiérrez, este muchacho de 14 años que fue asesinado también en agosto del 2011 por un impacto de bala emitido por una subametralladora UCI. ¿Se entiende la magnitud del tema? por el sargento Miguel Millacura, que, insisto, negaron institucionalmente, me refiero, la oficialidad de Carabineros y el Ministerio del Interior, en esa época, encabezado por Rodrigo Ginspeter y el subsecretario Ubilla, si se lo olvidaron, Rodrigo Ubilla, negaron que Carabineros haya usado armamento ese día y ese día en la noche, y los días posteriores se termina comprobando que efectivamente dispararon contra un sector de la población que estaba al otro lado de donde estaban las barricadas, dicho sea de paso. Claro, donde oye, no habían... Si mal no recuerdo, el ministro del Interior de esa época después dijo de que le habían informado aquello y por eso habían dado esa declaración. Sucede de que si un alto personero de Carabineros, porque no cualquiera le puede informar al ministro, le informa en forma errada una declaración, lo mínimo es que el ministro le pida la renuncia. Cosa que terminó que ocurriendo. No ¿Pasó? Sí, sí, ocurrió. Que se fue el general. Pero se fue por otra razón. Por otra razón, pero no por eso. Por haberle sacado el parte al hijo. Claro. Que salió un reportaje posteriormente. Estaba siendo cuestionado por otras razones también. Aparte, se sumó a la mano de Gutiérrez y terminó saliendo por el lado, así como en un acuerdo. A los amigos. Se pasó a retiro por problemas de salud. Claro. Con eso mantiene todos los beneficios, sí, por lo demás y todo el cuento. Pero lo que esencialmente tenía que haber sucedido no sucedió. Que era que le hubiesen pedido la renuncia y hubiese salido dado de baja por entregar una información errada. Oye, les recomiendo un sitio nuevo que está muy, muy bueno. El otro día lo estaba probando y se los recomiendo. Se llama Justiciapedia, que viene en la misma lógica de Poderopedia. ¿Ya? Y que usted puede buscar información ahí sobre jueces, sobre ministros de la Corte Suprema, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia en Chile, lo puede buscar ahí. Y se va, obviamente, agregando mayor información a medida que se va teniendo más. Funciona con la misma lógica de Poderopedia y está muy, muy bueno. Se llama Justiciapedia. Se lo recomiendo, va la lógica de Poderopedia, que es una buena herramienta. ¿Pero aparecen los juicios, todo? No, porque ahí tú te metías a poderjudicial.cl. Pero hay que pagar, po. No necesariamente. No necesariamente tú tienes que pagar por este. No sé, porque nosotros de repente buscamos y bajamos cosas desde ahí. Pero esto tiene que ver cómo funciona el Poder Judicial. Está muy... Por ejemplo, ¿qué podía hacer acá? Búsqueda de datos... datos que son abiertos, lo va buscando un equipo y lo va poniendo ahí, presentación de relaciones, mapa de los vínculos que conectan a miembros, profesiones del derecho, apertura, datos abiertos sobre la participación de la comunidad, etcétera. Por ejemplo, tenéis perfil de jueces, tenéis perfil de abogados. Qué interesante. Y está eso es muy, muy, muy bueno. Yo insisto, estas son herramientas que se miran bien a huevo y son súper, súper importantes cuando se empiezan a ocupar bien. Y ocupar bien es cómo está la relación del poder. Un juez que es hermano de otro, que está vinculado con este y todo el tema, y está a cargo de un juicio que compete, que tiene intereses. ¿Qué intereses creados pueden haber entre medio? Les recomendamos, tanto Poderopedia, ahí de Miguel Paz y otros agentes, Justiciapedia. Está re bueno. Yo el fin de semana estuve, lanzó hace 3 días, y está interesantísimo. Como herramienta, sobre todo los que están buscando información y ser más precisos con esto, ocupen esa herramienta. Se han encontrado con varias sorpresas, como los jueces son hermano de este, amigo, trabajaron en el estudio de abogados tal. Nunca está de más. O ese señor carabinero de 2 metros, ¿no será el...? Tú dices, ¿vale, Rastibicho? Yo creo que lo van a guardar un rato. Es gigante, mira ese señor. Mide como 2 metros respecto a la demás gente. ¿Cómo, Mira la cara de Alfonso, dice... Ni cagando, ¿qué? Dice. ¿Ah? Oye, grandote ese. Es gigante. Estamos viendo ahí imágenes de lo que está ocurriendo en la Alameda en estos momentos. Volvemos a repetir, estudiante secundario autoconvocado. Esta convocatoria la hizo la gente del Liceo 1. Oye, Rosilva, yo no soy la Neis Neti. Acabo de ver un hashtag matinal RBF. Ya, Carabineros le dieron la orden de soltarse las manos. Y se la soltaron. Ah, ya. pero están ahí parados. Que estamos tratando de relatarle lo que está ocurriendo en términos visuales. Carabineros está tomado de las manos, esto es en cercanías del Ministerio de Educación, estamos hablando de la altura en plena Alameda, en la calzada norte de la Alameda, y van avanzando de poniente a oriente hacia el Ministerio de Educación, hacia el sector de la Moneda, y fueron detenidos en ese lugar, más o menos a la altura del metro Moneda, y ahí se mantienen en estos momentos los secundarios, que cada vez son más. Y Carabinero está apostado, estaba tomado de las manos, de los brazos, haciendo un cordón humano, y ahora se han soltado los brazos, pero siguen ahí. Así está la situación en estos momentos en la Alameda. Y Carabinero bastante pasivamente ahí parado, lleno de periodistas alrededor. Obvio. Se están portando bonito. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros recordamos fue el 30 de mayo del 2006? Mira la memoria. 30 de mayo del 2006, marcha. Niña. 12, 13 años. Sí. Carabineros reventándole la cabeza, palo. Se meten periodistas, palo. Les llegan y todo el cuento. Al otro día Bachelet anunciaba investigación. Carabineros no reprimió al otro día. No, claro. Yo recuerdo perfectamente eso porque varios empezaron a sacar fotos al otro día. Me acuerdo en el sector del parque del Cerro Santa Lucía. Foto en el Guanaco, arriba el Zorrillo y todo el tema. Y Carabineros, nada. Sí. No repriman. Sí. Estamos demasiado mal en la encuesta. Yo me acuerdo también cuando empezaron a sacar las pistolas de pinball. De paintball. También hubo como un escándalo internacional y después nos la sacaron como por 2 semanas. Claro. Y después siguieron. ¿Pero ahora no la sacan? No, ya no la sacan. No. Es que yo disparaban a los ojos. Sí, po. Entonces ahí vino el escándalo internacional. Y ahí, ya, guárdenla. Claro, pero siguen habiendo gente con balines o con perdigones los ojos. Ah, no, claro, pues se siguen disparando a la cara. Sí, pero los balines, probablemente tal de lo de pinball, se sacaron ya finalmente. Sí, también decían que eran inofensivos y que estaban probados y todo lo demás. Pero así, aparte que eran desquiciados, como te tiraban. Había gente que le tenía como 15 marcas en el cuerpo de paintball. ¿Qué onda? Bueno, se creen que están jugando, así sí, como jugando. Que son como comando. Sí, y el premio era llevar la pistolita para darle a los estudiantes. Oye, nos envía Glenda Aldunate, de Patagona ella, el portazo de las organizaciones ciudadanas a la invitación del Ministerio de Energía. Las mayores organizaciones socioambientales del país le dijeron nones a la invitación del Ministro de Energía. Esto porque iban a crear una instancia donde se iban a ver los estándares de participación para el desarrollo de proyectos de energía. La negativa se basa básicamente en el enfoque que el Ministerio tiene y ha mostrado hasta el día de hoy en materia y está orientado fundamentalmente a dar directrices no vinculantes a los inversionistas para destrabar proyectos más que una visión de desarrollo justo, equilibrado y sustentable. O sea, él, como volvemos a la consulta indígena para decir, oye, nosotros conversamos con las organizaciones ciudadanas, obviamente no pueden ganar todo, es el típico discurso, así como todos, pero hay que ceder de todos lados y siempre termina cediendo para un lado, pues, obviamente. Entonces la mayoría, por lo menos las organizaciones más grandes, han dicho no nos vamos a juntar y no vamos a dar ahí al ministro Máximo Pacheco Mate, que encabeza en estos momentos el Ministerio de Energía. Ahí está el señor gigante. Oye, efectivamente se mide más de 2 metros. Sí. Mira, hasta lo otro de al lado se ven chicos. Cuco, no, pues Barry Ratkiewicz mide como 1,85 m más o menos. Según mide más de 2 metros. ¿Le pasa más de una cabeza a cada uno? Mandan saludos allá. Sí, le están mandando saludos a los señores carabineros. Saludos, chicos, para allá también. Así que así la cosa. Dije, ¿por qué hay un Paco con un perro y un perro que está ahí echado al lado de...? Ya, digamos que está. Adelante. Oye, interesante lo que está aconteciendo en Santiago en este momento. Interesante porque los jóvenes no están con una marcha que hayan programado hace una semana ni hace 3 días, sino que fue algo, esto al parecer es algo mucho más espontáneo. y que asuman y que salgan y que uh-huh. estén allí. Claro que hay muchos que dicen, ah, claro, están capeando clase, claro, es por no ir a la clase. Dedíquense a estudiar. Claro, si es lo único que ustedes tienen que hacer. Pero sucede que en este contexto de educación que hay en este país, en este momento, o sea, que vayan a clase o no vayan a clase, no creo que haya mucha diferencia. Y es mucho más importante que estén en la calle pidiendo una educación verdaderamente gratis, uh-huh. una educación que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo, uh-huh. o sea, con muchas más posibilidades de futuro, uh-huh. y no que al final estamos viendo de que la educación que hay no es que no sea buena. Aparte que la movilización social pretende, apunta hacia cambios históricos. Momento histórico del país, del mundo, y decir como no cambie eso, cambia tu posibilidad de cambiar la historia a cambio de seguir estudiando. O sea, o seguir, onda, quédate en clase para... Quédate con lo que tienes. Quédate con lo que tienes. Claro, o sea, lo que tú dices es cierto. Las grandes movilizaciones estudiantiles, no solo ahora, no solo en estos 25 sí. años, sino que históricamente han sido importantísimas para los cambios tanto estructurales como de educación en este país. Uh-huh. Los cambios de los años 60, cuando son las grandes movilizaciones estudiantiles, uh-huh. con la toma de la Universidad Católica después, las tomas de la Universidad de Chile o los estudiantes secundarios cuando se salía a las calles uh-huh. a exigir una mejor educación. Esto es de bastante tiempo. Y hay que recordar de que la educación en esa época era bastante mejor que la que tenemos hoy día. Uh-huh. Era mucho mejor reconocida internacionalmente. Ahora estamos ahí dando a puros tropezones uh-huh. y por lo tanto los estudiantes ya no quieren más una educación mediocre o mala, uh-huh. sino que quieren algo... O sea, el tema que es segregada, que porque acá sí hay unas educaciones que son buenas, que están a estándares internacionales, pero son tres. Son para gente de la élite. Claro, y hasta por ahí, porque si se compara con la educación, tú estás hablando de Nido de Águila, tú estás hablando de... No sé, es que no sé. Colegios de la Alcurnia. Valentín Letelier, colegios de la élite de este país. Por favor, esos colegios hoy día están en... Si uno los compara, su educación, su nivel de uh-huh. educación, con la educación en Cuba, están muchísimo más abajo, uh-huh. muchísimo más abajo. Y en Cuba gratis. Claro. Entonces eso que digan de que no, es que no puede ser gratis, uh-huh. eso es mentira. ¿Por qué? Porque países que están con un problema económico muchísimo más grave que Chile, con un problema embargo por con embargo y con problemas, tienen educación gratis y mejor que la chilena. Uh-huh. Entonces, no me vengan a decir de que si la educación es gratis va a ser mala uh-huh. o que si la educación es gratis, no sé, pues nos vamos a ir a la quiebra como país. Eso es mentira. Es mentira. Lo que pasa es que hay un negocio redondo, uh-huh. el cual no quieren largar un sector de la élite de este país. Los dueños de... Y un sector, claro, un sector de los políticos que también están involucrados. Por lo tanto, obviamente, es quitarle la teta de la vaca. Uh-huh. Oye, ahora también hay manifestación y barricada. Esto es en calle Colón con San Ignacio, esto es en Valparaíso, frente al hospital Van Buren. Esto, recordemos que la FENAT sigue en paro y anunció el día de ayer que la CONFUSAM también se estaría yendo a paro, por lo menos un paro de 72 horas dentro de esta semana. Pero en estos momentos son los trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. ¿Harto 72 horas? Sí, me parece... pero ojo, porque FENAT lleva buen rato ya. Sí. Y estamos hablando por lo menos, en lo bajo, el 80% de centros hospitalarios del país. Está funcionando a media máquina, por así decirlo, se están movilizando constantemente. Han sido fuertemente reprimidos en Valparaíso los de la FENACH, acá en Santiago también. Uh-huh. En Conce, recordemos que la otra vez llevaron a 34 detenidos mientras estaban en una reunión con el director del establecimiento. Les quiero leer algo. Adelante. Aprovecho la pausa en esta reunión para saludarlos a todas y todas amigos del Matinal y la Radio Villa Francia, desde San Miguel, Buenos Aires. Estoy de acuerdo que cuando se pierde la humanidad en la sociedad y cuando nadie reacciona ante la violencia, es que el poder se ha pervertido y se ha vuelto dominación y represión del que manda, que los demás han dejado que lo haga. Un abrazo y abajo la impunidad. Bolívar Paluku nos manda su saludo desde Buenos Aires, ¿viste? Un saludo para Bolívar. Bacán. Te echamos de menos, Bolívar. Sí, te echo mucho de menos. De hecho, lo que estamos hablando. Hace falta en las calles de esta población, falta Bolívar. Falta el Obama. No. Obama no. Y su Casa Blanca. No, pero hace falta porque uno camina por las calles del sector y siempre te pillas a Bolívar en la calle. Claro. Entonces, como que, ¿dónde está Bolívar? Es como Wally. Así, ¿dónde está? Ahí está. Es que él está en todas partes. Nah. Va a decir que eso es herejía. Y anda con su bicicleta ahí. Sí, dando. Es bacán. Sí, le mandamos un saludo y muy un buen aporte, como siempre. Pues sí, pues el problema es la dominación y la represión, que tiene que ir con dominar al otro. Es el problema, al fin y al cabo. Problema de fondo y un problema mental y psicológico que también tiene mucha gente izquierda. El problema va por ahí, que tiene que ver con... nuestro problema es la explotación, nuestro problema es la dominación. Sentirse superior a otro. Por eso es súper importante, al fin y al cabo, demostrar las cosas, hacerlas. No esperar que el otro, no culpar al empedrado, porque eso genera la frustración. Hay que hacer las cosas. Y si tú haces las cosas bien, no estás demostrando a cada momento de que, en virtud del colectivo, hace las cosas, los demás no sirven. No, sino que este es el fruto, como dices tú, del colectivo. Si uno del colectivo logra un paso adelante, es el paso de todos. Es de todos. Claro que sí. Y si logra una cosa mal, es culpa de él nomás. Nadie más. No. No, pero oye, qué bueno, si están ahí en una pausa, no sé qué estarán haciendo, lo voy a meter en eso, pero ahí saludo hasta San Miguel de Buenos Aires. Un saludo para ellos. Sí, un súper abrazo. No conozco San Miguel de Buenos Aires. Yo no conozco Buenos Aires. Me parece que está en la periferia de Buenos Aires. No estoy seguro. No estoy seguro. Pequeño Buenos Aires. Qué gigante Buenos Aires. Por eso, es como puede ser al otro extremo. Es que lo más céntrico ya para Recoleta venía siendo así como la zona alta de acá, pues el otro es hacia el otro lado. No cacho. Pero que puede ser como el extremo de Argentina y el otro extremo de Argentina son Buenos Aires. Claro. Entonces, ¿cuál de toda la periferia? Bueno, ahí nos contará él cuando esté acá. Estoy llamando el programa. Recordemos porque está los lunes Bolívar, pero se fue a un retiro. Y ahí están, por ejemplo, hoy día está Amanda reemplazando. Y ahí. Y claro, el otro día estamos hablando de él, se le echa de menos. Sí. Importante aporte siempre acá. Así que agradecido de los saludos y que haya estado escuchando. Importante eso también. Sí, bacán. Bueno, lo que estaba hablando adelante, el tema de la educación, de que en Cuba es gratis y tiene unos estándares educativos muy buenos, comparado con Chile, de que se paga por todo y es una pésima educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si todos colaboramos por tener una sociedad igualitaria, o sea, estamos todos en la misma, la tierra alcanza para todos, deberíamos estar bien todos. Sobre todo con las riquezas que tiene este país. Con la riqueza tanto en recursos como en el recurso humano, obviamente, también. O sea, aquí gran masa de población es la que produce las riquezas también de este país, que trabaja en las riquezas de este país y no le llega ni uno, po. Este es un país que podría alimentar alrededor de 50 millones de habitantes sin ningún problema. Porque tiene, o por lo menos hay grandes sectores, sobre todo hacia el sur, donde la tierra es fértil y es posible, pero se está dañando día a día. Todo el Valle Central de Chile es fértil, desde la tercera región hacia el sur, y no alcanza para todo. ¿Por qué? Y eso sí que hay que reconocer de que hay grandes sectores que lo están matando prácticamente toda esa tierra fértil con todo estas el relave de las minas, con el problema de las termoeléctricas y con toda esa situación que contamina, están contaminando la tierra, y al contaminarse la tierra y el sur con el problema de las forestales con los pinos, los pinos insignes, que el pino insigne no solo deteriora la tierra, sino que además la seca, porque consume demasiada erosiona agua. Entonces va erosionando todos esos sectores y se está perdiendo toda esa esa tierra fértil que durante siglos, miles de años, estuvo ahí. Entonces ese es el grave problema que está teniendo este país con respecto a su potencialidad para poder que su gente pueda vivir dignamente. Y hay situaciones como, no sé, las regiones donde más se extraen recursos naturales es donde más desigualdad hay también. Claro. Y tenemos, por ejemplo, toda esta zona, la octava, la novena, que tiene muchas forestales, muchos que viven en base al recurso natural, donde hay la mayor cantidad de pobreza. Pobreza extrema, ni siquiera una pobreza así como que tengáis que te alcance para comer, es pobreza extrema. Casas de cartón. Claro, o sea, te está dando esta situación, no de ahora, sino que hace ya bastantes años, con que cuando se instalan las grandes forestales. Y eso hace de que la gente trabaje por un sueldo mínimo. Claro, porque se vuelven el monopolio de la oferta de trabajo. Claro. Entonces la gente no tiene mucho donde buscar, entonces ellos aprovechan, los grandes inversionistas, en contratar a la gente por un sueldo de una mano de obra demasiado barata. Y al final ellos se llenan de dinero y ganan mucho, mucho, mucho, y la gente está ahí viviendo con apenas pasando el mes. Entonces, esa situación es gravísima porque hace de que vaya creciendo el descontento. Entonces, para evitar que el descontento crezca, usan la represión. Es que eso, yo encuentro tan enfermo mental eso de no prever que las futuras generaciones que están siendo hoy día paliadas, los niños que ven la represión constantemente, van a crecer con una rabia. Pero van a ser reprimidos en el futuro también. Si a mí lo que me preocupa es de que va a llegar una generación, y no muy lejana, estoy hablando, qué sé yo, en unos 30 años más seguramente, que van a haber sectores del país que no van a poder ser habitables, que van a haber sectores del país donde ya no van a poder seguir sacándole más y se van a ir estos inversionistas. Y los que se queden, o sea, la gente que vive en este país, se va a empezar a exterminar. O van a tener que emigrar fuera. A los centros, po. O a otros países. Para seguir. Porque en un momento dado hasta los centros van a empezar a morir. Bueno, es que todavía no ocurrió eso. Claro. Bueno, todos los centros están colapsados. Exacto. Hacinamiento. Por eso ahora están colapsados. Migración campo-ciudad 50 en este país es tremenda. Y que tiene que ver con varios factores. Ahí, desde... quiero seguir estudiando, no me puedo quedar donde vivo, no, tengo que ir a otro lado. O sea, yo me vine no para estudiar, no puedo seguir sobreviviendo, claro, tuve que irme. Y no por nada, Santiago, o la región metropolitana, mejor dicho, concentra casi la mitad del país. Claro. Entonces, esa situación, claro, hoy día es lo que tú dices, está sucediendo ahora, de que están colapsando las ciudades, unas pocas ciudades. Pero va a llegar el momento en que ya no van a poder colapsar más porque, por un lado, va a haber demasiada población y, segundo, no van a haber los medios para poder alimentar y poder hacer subsistir a esa gente. Ahora, si con la construcción del tranque Maipo, ¿cuánto es? No es tranque, es Maipo. Se llama Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo. Sí, ayuda, pues, si tenés que tener pero Alzheimer. Es que no sé de qué está hablando. Pero es el Alto Maipo. No, sí, ahora sí. Sucede de que en ese momento Santiago va a empezar a tener problemas de agua. Al tener problemas de escasez de agua, va a tener la gente de una u otra forma emigrar. Bueno, en términos de informaciones paralelas que estamos señalando, ahora se realizará el comité político de, o sea, se realizó el comité político en La Moneda para evaluar también las situaciones post 21 de mayo, ver cómo vienen algunas cosas. Si también ahí se esperan ver algunas reacciones y algunas cosas. En lo pronto, esta semana va a estar marcada por las movilizaciones. Por lo pronto, esta semana, recordemos que paralelamente también se están organizando los distintos sindicatos a nivel país, propósito de la reforma laboral, que está en curso en este momento ya en el Congreso, de las cuales también la mayoría de los sindicatos en este país ha señalado de que no han sido escuchados. Los invitan, pero la verdad los pescan nada. Y confirmando lo que la semana pasada dijo el asumido recién ministro de Hacienda, de que se descartaba el piso mínimo del IPC y también la negociación por sectores. Eso ya estaba descartado, lo que celebraba Alberto Sala, actual presidente de la CPC, uno de los gremios más grandes del empresariado. ¿Qué cosa más absurda que los sueldos no suban según IPC? Bueno, está descartado, lo descartó el ministro de Hacienda, que dicho sea de paso, después queda la cuña de que él no recibía presiones del empresariado. ¿Para qué va a recibir presiones si la verdad está haciendo lo que el empresariado quería? Y eso genera, obviamente, que... la reforma laboral obviamente tenga mayor oposición dentro del mundo del trabajo. Uh-huh. Y también se vienen muchas tomas. Y se vienen, recordemos que la Casa Central sigue tomada. La mayoría de los planteles, tanto colegios como universidades, la Casa Central de la Universidad de Chile, la mayoría de los planteles hoy día educacionales están tomados por temas internos, pero que tienen que ver con un tema estructural de la educación. Así lo han planteado por lo menos la mayoría. Recordemos que hay liceos tomados, recordemos que hay universidades tomadas, privadas, tanto también estatales. Y según la última reunión de la CONFET, que fue el propio fin de semana, la línea que se está llamando es a radicalizar la movilización. Uh-huh. Y esta semana, de hecho, se convocó. Recordemos que hace poco se hizo una movilización, cada uno, dos meses se hace movilización en la CONFET. El jueves 28 hay movilización a la cual ya se han... por lo menos convocado o autoconvocado varias organizaciones más que han dicho vamos, y es una marcha contra la represión y en contra la reforma educacional en cómo está siendo llevada a cabo. No, que había movilizaciones grandes el 14, el 21 y ahora viene el 28. Sí, el 28 hay movilización. Y entre medio un montón de movilizaciones más por todo este tema de la represión. Está el paro de la FENACH, recordemos que también está el tema de la huelga de hambre de los expresos políticos, si bien se llegó a acuerdo en Rancagua y se está viendo porque el compromiso de una mesa con un montón de detalles que se terminaron firmando, el documento está ahí en radioviajanza.cl, lo puedes revisar completo. Hay ciertos sectores que escépticos, porque básicamente el compromiso del gobierno hoy día la palabra vale poco, recordando que es precisamente en base al incumplimiento que tuvieron que iniciar esta huelga el 13 de abril. Pero ahí se mantiene, por lo menos hasta ayer estaba Puerto Montt en huelga todavía. Sí. Así que eso... y antes de despedirnos... está bastante densa, el Guanaco ya está posicionado en este sector de la Alameda y está hablando, señalando que se tienen que dispersar. El Guanaco está hablando. Qué bueno que esté el Guanaco, que es una de las herramientas más inofensivas que tiene el carabinero, según señalaba el jefe de la quinta zona el otro día. Es lo más inofensivo que tenemos. Uf, miedo, terror. De hecho, no nos vamos a ir todavía. Vamos a estar atentos de lo que siga ocurriendo en la Alameda. Los estudiantes siguen con la Alameda parada. El que llega Fuerzas Especiales y obvio que se ponen tensas las cosas, ¿cachai? Llegó el Guanaco y empieza... te están amenazando, pues claro, como... Po. Loco, te voy a pegar, te estoy amenazando con una arma, te estoy amenazando con pegarte... Te tenés que defender, pues entonces se caldean los ánimos en esa circunstancia. Con su presencia ya hacen una tensión en el ambiente que produce que el enfrentamiento pueda darse en cualquier momento. quilata que se que la repre, cuando iba todo bien pues en ese momento. Ya dispuesto, estamos en Alameda, el sector de, para ser específico, Almunátegui con Alameda. Es el sector donde se está en estos momentos. Y ya, empieza a actuar en estos momentos el guanaco. Sí. Aparte que mira, hace tanto frío. Mira. El tema no menor. La acción que está teniendo el guanaco en estos momentos está apuntando su chorro al aire. Sí. Hacia arriba, no hacia las personas en estos momentos. Y esto obviamente tiene relación directa con lo ocurrido el 21 de mayo. En este momento empieza a actuar Fuerzas Especiales de Carabineros en el sector de Almunátegui con la Alameda, y básicamente lo que está ocurriendo es que el guanaco está apuntando hacia arriba, de modo de no enfrentar el chorro hacia directamente a las personas, que lo habitualmente que hace el guanaco. Está rociando literal, a la gente. Literalmente el guanaco, el carro lanza agua de las Fuerzas Especiales de Carabineros, la Policía Militarizada Chilena, está tirando agua, así regando, tirándola hacia arriba para no afectar directamente hacia el cuerpo ni a los pies, como ocurre habitualmente. Para los que conocemos la acción del guanaco, sabemos perfectamente. Bueno, se acaba de sumar un zorrillo, un lanzagases. Actúan ahí de esta forma justamente para poder después decir, ven, así trabaja el guanaco. Así claro, es lanza agua. No es violento, solamente no, para por disuadir. Por eso es lo más inofensivo. ¿Ves que es inofensivo? Ahora, de lo de atrás, olvídense de lo que pasó. Estamos hablando de ahora en adelante. O sea, si parando. Es que estos guanacos son nuevos. O sea, ¿sí? Recuerda que estos vienen desde el 2012, creo. Más o menos. Sí, del 2012 llegaron estos guanacos nuevos y tienen como 7 chorros distintos. Unos que van por abajo, otros que tiran por arriba, otros que tiran por delante, otros por los costados. Tiene... entonces están especializados para precisamente no solo disuadir. De hecho, el central, que los que están arriba, que son, creo que, no sé si uno o dos parece, que puede tirar al mismo tiempo en dos direcciones y tiene presión. Por eso se ocupa para tirarle los pies a la gente en las manifestaciones, porque claro, los botan, es para botarlo. O sea, recordemos la del primero de mayo, que hubo, ahí a frente de la USACH se tiraron como con 3 o 4 guanacos apuntando así como al mismo punto, y había, no sé, como 7 personas revolcadas en el suelo porque los había botado el guanaco. Claro. Entonces, que no es inofensivo, o sea, cualquier persona de esas que hubiera caído mal, se puede haber partido el cuello. En las mismas condiciones que Rodrigo. Además, ellos dicen, no, nosotros disparamos el agua hacia arriba. Pero están los videos de cómo, no sé, solo del día 21 de mayo, sino que anteriormente eso también. Eso yo estaba nombrando la del primero. Como dices tú, en la USACH y en otros lugares donde se ha utilizado el agua para botar a la gente, para golpearla. Bueno, dice Gerardo Benavides, según el protocolo, así debiera usarse el chorro del guanaco, rociando no a las personas directamente, rociando. El problema es que ahora hay un montón de prensa presente, a propósito de lo ocurrió el 21 de mayo. Hecho, muy nanay. Y es como, ahora están apuntando hacia el aire, así como hacia arriba. No directamente a las personas, insisto, como habitualmente lo hace el carro lanzagua. Esto tiene, insisto, su efecto. Hay un montón de periodistas presentes. Insisto, se parece mucho a lo ocurrido el mayo, ya estamos hablando, junio del 2006, cuando luego del brutal hecho de represión que hubo ahí en el sector de Plaza Loberes, se le da la orden a Carabineros de no actuar en términos represivos y, sinceramente, al otro día no había este tipo de represión. También lo mismo, el guanaco al aire... todo lo demás, no apuntándose a las personas. Detenciones en vivo y en directo. Y bueno, ya comienzan las detenciones. Llegó el carro de imputados y está, ya no sé qué. Se vio que estaba subiendo un fuerza especial para subiendo gente. Pero eso. Y bueno, de allá adelante se sigue, se ve aún como lanza agua el guanaco, y de esa manera, pues, tirando hacia el aire, o sea, hacia arriba. Disparo al aire, no disparo a claro. la cabeza. Mm. No al cuerpo. Exactamente. Disparo al aire del guanaco. Zorrillo también actuando. No entiendo la necesidad para que, bueno, pues les puede parar el tránsito en la Alameda. Eso para un poco la movilidad, ahí la productividad del país. Pues. Claro. Uh-huh. Entonces es necesario despejar las vías para normalizar el tránsito y normalizar los negocios. Y normalizar al país. Uh-huh. Claro que. Ay, qué triste. Bueno. Cuando se llama normalizar, normalizar es eso, pues, es precisamente ocupar las fuerzas especiales para reprimir. Para reprimir. Y así llegar a que la gente diga, ah, sí, ven, tienen que portarse bien y ser bonitos, porque de lo contrario les pegan. Uh-huh. Entonces váyanse para la casa. Claro. Váyanse a estudiar. Y no, pues. Sí, no va el asunto por ese lado. Es lo que está ocurriendo, insisto, ahora en el sector de Alameda. Esto es en Alameda Amunátegui, más o menos Metro Moneda, la marcha de estudiantes secundarios. Y Carabineros, un caso me parece llamativo, y debería ser noticia titular hasta ahora, apuntando al aire, no a las personas. Sí. Bueno, está lleno de prensa y todo lo demás, el cuestionamiento. Recordemos que esta marcha tiene que ver directamente contra la represión y también directamente contra las reformas que está llevando hasta a cabo el gobierno, las cuales no representan a la ciudadanía y no representan lo que el movimiento estudiantil exigió. Uh-huh. Oye, bueno, hay un grupo de estudiantes bien importante que está fuera del MINEDU. Recordemos que hay una reunión que están llevando a cabo las chicas del Liceo 1, que fueron convocantes en esta marcha. Así es la situación. Así que, bueno, vamos a estar informando de todo lo que ocurra. Nosotros nos comenzamos a despedir. Recordemos, a las 2 de la tarde viene el Noticiero Ciudadano ahí con todas las últimas informaciones. Y siguen, y vamos a estar atentos también con lo que ocurre con los estudiantes secundarios. Que hay un grupo que está fuera del Mineduc, otro que se dispersó hacia el sector de la Plaza Los Héroes. Hay detenciones ya y el guanaco actuando hacia el aire. Casi surrealista. Es chistosísimo. Es que primera vez que veo algo así en mi vida. Yo la segunda. ¿Ah? La segunda vez. ¿Te recordás esto del 2006? Sí. Que efectivamente no, la orden era a no disparar al cuerpo. Sí, precisamente recordemos que hay un chico, estamos hablando de Rodrigo Áviles, 27 años, estudiante de letras en la Universidad Católica acá de Santiago, que está hoy día en coma, está en riesgo vital porque apuntaron hacia los pies, parece estabilizar, este chico cae, se golpea la cabeza y desafortunadamente se encuentra en una muy, muy crítica situación. Oye, ¿saldrán con escudos también los Pacos, no? Uh-huh. Porque fue un loco con escudo el que botó a la niña. Sí, se supone que eso fue el sancionado. No sabemos qué tipo de sanción, ni sabemos, o sea, la identidad la sabemos básicamente por lo que hemos recopilado, pero el Carabinero no ha informado más allá de eso. No, mi pregunta fue si habrán salido con escudos los ahora. Papos ahora. No se veían con escudos. Acá por lo menos no se veían con escudos. Y le leo lo que está diciendo Carabinero a través de su Twitter. Carabineros hace uso de medios disuasivos para restablecer el tránsito en el sector de Alameda, Amunátegui y dirección poniente. ¡Ay, qué lindo! ¡Nanay! Pregunta Moya. ¿Nuevas instrucciones? ¿Nuevas instrucciones, Carabineros? Así parece. Parece, ¿no? ¿Sabe? Y ahí ustedes pueden, y queda demostrado en la práctica para despedirnos con esto, de que Carabineros reciben órdenes de carácter político de un ministerio de carácter político que está en el comité político, que es el jefe de gabinete político de la Moneda, que es el Ministerio del Interior. Directamente de ahí recibe órdenes Carabineros. No actúan por sí solos. No. O sea, son la mano del Estado. Po. Obvio. Claro. Le pedimos a Alfonso, Amanda, tus micrófonos. Bueno, me despido. Espero que hayan tenido una grata mañana conversada con el matinal de Radio Villa Francia. Puedes seguir con la programación de la radio a través del 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central. Y bueno, las redes sociales que ya conocen, el Facebook, la página radiovillafrancia.cl, Twitter y eso. Así que nos despedimos, saludos para Bolívar si es que nos puede haber estado escuchando. Un abrazo grande y esperamos tenerte pronto de vuelta. Y eso, saludos a todos. Por mi parte me despido, también reitero los saludos a Bolívar y a toda la gente que nos escucha por las diferentes redes o por el 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central. Un abrazo y será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. No tuvimos pausa musical hoy día, no ameritaba, parece, critiquen todo lo que quieran. Mañana estaremos en una nueva jornada, recuerden, mañana a las 10 de la mañana, como todos los días de la semana. Ya tuvimos nuestro día de descanso, entre comillas las pelotas, porque el viernes estuvimos trabajando también a full. Pero, ¿de aquí a cuándo te vemos, Alfonso? El viernes. Imagínate, la suerte de alguno. Sí, tengo que trabajar de noche toda esta semana, pobrecito yo. Bueno, pues alguien tiene que atender el tople. ¡Oye! Nah, mira, aquí para ser producido puso, mira, este pero país. Lo gracioso y lo que ustedes no ven es que se puso rojo, pero ahí, así furibundo. Todo bien. Nos despedimos, que estén muy bien. Tengan una buena tarde. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos reencontramos mañana a las 10. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia.